Hombres abandonados. Dormido ha dormido conmigo, pero esta mañana se ha levantado y... desapareció. Maribel, donde quiera que estés, por favor, llámame. Esta es María. Si alguien la conoce o alguien la ve o alguien... Desde que se ha ido, yo estoy hecho polvo. Y él está como nervioso. Mamá, mamá, vuelve pronto que tengo hambre. Y papá no sabe hacer nada. Esto es un calvario. No, no aguanto más la soledad. A partir de mañana muchas mujeres abandonarán su hogar. Comienzan las enormes rebajas de Galerías. Y solo mañana con precios irrepetibles y cantidades muy limitadas. Despídete de tu mujer. Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Bienvenidos a Radio ELA y a un nuevo programa de Galerías Preciados. Esta noche, como siempre, tenemos a Antoine Carr en los aparatos y al micro. Tenemos también a Mike the Cute. Hola. Tenemos a la inestimable compañía de nuestro invitado Perico Pan con nosotros. Gracias. Hola, por venir. Hola, ¿qué? Muchas gracias a vosotros. Yo soy Vittorio Gassman y esperamos que lo paséis tan bien como nosotros. No, ya empezamos con las novedades de la semana. Bueno, venga, esperaba que volviese la música. Estaba tranquilizando con esto. Hombre, ya hemos presentado, ahora ya abajo, todo para abajo. Bueno, que... ¿Habéis escuchado ya lo mejor del programa? Podéis empezar a apagar vuestros transistores nocturnos. Ay, queríais decir eso. Porque... sí. Ay. Bueno, vamos a empezar con la sección de novedades. Que venga, Mike, tú que estás siempre puesto. Mike, ¿qué estuviste haciendo ayer? Pues, bueno, quería hablar, ya que estábamos con transistores, con un apagón general de transistores. Después de dos semanas como de qué guay somos en todas las cadenas, en todas las emisoras, vamos a apoyar la manifestación del 8 de marzo. De repente llega una manifestación que yo creo que era más grande de lo que nadie esperaba que fuese a ser, y en el día de hoy ha desaparecido. Totalmente. No se ha informado en ningún sitio. Realmente han salido imágenes como 5 segundos de la manifestación y ya está. Ayer se manifestaron mujeres, punto. Sí, sí, en el 20 minutos venía un cuadro. Ahí estaban. Sí. Os preguntabais dónde estaban. Ahí. Ya está. Solo faltaba haber puesto... Ayer un montón de mujeres estaban en esos días y salieron a las calles. Sí, cosas de mujeres. Cosas, ¿no?, de mujeres. El otro día un día... Noche de chicas. Ladies Night. Sí, fue una noche de chicas. No, Ladies Night, total. A mí el otro día un pibe me dijo... Pregunté por una compañera de trabajo. Oye, ¿dónde está tal? Está haciendo cosas de mujeres. Digo, hostia, ¿qué está haciendo? Ya sabes, digo, está meando. Que sí, digo, eso no lo hacéis vosotros, ¿no? O sea, ahora eso también son cosas de... Porque como ya te sientas, ¿no? Eso ya son cosas de mujeres. Y él cómo sabe que estás en fin. Terrorífico. Pues sí, ayer estuve en tu compañía, Vittorio Gassman, en la manifestación del 8 de marzo. Y pues gratamente sorprendido, la verdad. Fue muy emocionante. Pinturas de guerra, cánticos, ¿sí?, y una multitudinaria manifestación con mucho power, mucho... ¿Sí? Mujeres negras. Mujeres negras, gritos de interseccionalidad. Sí. Y fue, la verdad, que yo hacía tiempo que no iba a una manifestación... A semejante sarao. Sí. A un evento social. Pero sintiendo tal... ¿Sabes lo que fue? Había efervescencia, o sea, se notaba... Nos perdimos la fiesta de Radio ELA y entonces no has vivido el otro gran momento de las últimas semanas. Eso es. ¿No? ¿Tienes algo que decir sobre el tema? Yo Curiosamente, no fui a la manifestación porque estaba trabajando. Hice el paro, pero no fui a la manifestación. Y sí fui a la fiesta de Radio ELA. Y fue, eso sí fue bastante sagrado también. Agradecer a toda la gente que fue, a la gente de Miranda de Ebro, que gracias por... por existir. No tanto. Gracias por vuestras recomendaciones. Realmente cuando una se prepara una lista de reproducción para pinchar, necesita que vaya gente a pedirle otras canciones que es imposible conseguir. Y... poco más, la verdad es que... ¿Qué tal las bandas? ¿Qué tal estuvieron las bandas? Las bandas estuvieron... hubo un par que estuvo muy, muy guay. Pero todas fueron muy cojonudas por ir. Todas fueron geniales por ir y todas las compañeras de Radio ELA que fueron, pues... ganaron un puesto en mi corazón, otros lo iban perdiendo. Ya les bueno. Avisaremos de próximos saraos para que acudan en masa. Eso es. De hecho, sí, a que acudáis vosotros también, porque además, de hecho, en mayo vamos a celebrar el aniversario de la ELA y ya os contaremos un poquito más de cómo va a ser el sarao y va a ser muy guay y hay que ir todo el mundo. Pues nada, volviendo un momento a lo de ayer. A pincelada. Realmente es que tengo que repetirlo. Sí, subrayas. Subrayo. La asistencia fue multitudinaria. A ver, el cálculo rápido que hicimos ahí a pie de yo calle, dije 250.000. No ibas desencaminado para nada porque había muchísima gente muy apretada y desde Cibeles llegaba hasta Plaza de España. Estos chicos no van a las fiestas, pero saben cubicar. Sí, es una cosa que pueden hacer. A objeto. Pero... ¿Qué más? También tenemos que decir que las mujeres estaban haciendo la huelga de hambre en Sol. Sí, han terminado la huelga. Han conseguido su... A mí me parecía, o sea, me parece muy jodido tener que recurrir a una huelga de hambre, pero es como volver a los inicios, ¿no? Pues del feminismo y tal y cual, y eso me hubo una parece cosa muy romántico. Que... perdón por interrumpir, pero que me sorprendió mucho sobre eso, el que se utilizase una medida tan drástica de protesta que llevaba muchísimo tiempo sin utilizarse. Muchísimo tiempo. Desde Otegi, ¿no? O algo así. Desde la Seizabala no se veía una huelga de hambre parecida. No, coño. Joder, utilizar la huelga de hambre era una medida muy brutal, muy tajante. Es verdad que lo que se exigía y lo que se ha conseguido era una cosa que, bueno, es como un comienzo, pero solo la intención de elegir ese método de lucha me parece una cosa encomiable y sobre todo que debería ir tomando nota bastante más gente sobre ese tipo de métodos. Por otro lado, el papel del ayuntamiento ha sido bastante nefasto con esa huelga de hambre en la Puerta del Sol. Sí, multando, etcétera, etcétera. Multando, sin prestar ningún apoyo. Gracias, Manuela. El apoyo que han recibido... Bueno, yo me he pasado un par de días por ahí y la verdad es que la recogida de firmas era un constante. O sea, creo que ha habido cierto apoyo... popular. Popular y... y no sé, creo que todos, ayer también lo decíamos en la manifestación, que era el momento, o sea, era realmente... Sí, es como el año. Es como que es nuestro año. Todo. Sí, ha cambiado todo. Sí, ojalá, no, ojalá. Efectivamente. es nuestro mito. Pues ojalá, la verdad, apoyemos todas estas iniciativas. ¿Te quedaste con algún cántico que te llamase la atención? Pues mira, en el momento... Eso me, por ejemplo, mi madre sí fue... y me estuvo mandando los cánticos que iban haciendo y es que estaba muy animado aquello. Alguno que, aparte del de la talla 38... Sí, ese fue muy popular. Sin piernas, sin brazos, machistas a pedazos. Eso fue... Hostia, esa estaba muy bien, muy hardcore. Hubo otra, pero es que yo soy muy malo cuando no me lo sé, luego para recordarlos. Mi padre siempre me recuerda de vez en cuando que la primera vez que yo fui a una manifestación solo, volví a casa muy emocionado diciendo: hemos estado gritando, vosotros de ahí enfrente que no estáis con nosotros, venid ahora. Y era: no nos mires, únete. Mi resumen habría sido ese. Soy bastante horrible. Cuidado, para recordar. ¿Cómo estás tú, no? Con lo de ayer. Pues hubo uno de nos pegas a una, nosotras te machacamos en la cabeza, pero la verdad es que no consigo recordar cómo era. Pero la verdad es que hubo una cosa que fue como de recuperar el espíritu de esa canción que ya hemos puesto un par de veces, de la Asociación de Mujeres Violentas, que la sensación como de rabia y violencia contenida pero amenazante a la vez, estaba bastante presente. Por otro lado, en una de las pancartas, el recuperar el viejo lema de Mujeres Libres de los años 30, de ni Dios ni amo ni marido, me pareció un acierto. Y la verdad es que me emocionó que de repente era una mujer muy joven la que lo llevaba y, vamos, espectacularmente joven, debía tener 16 años y el ver de repente con esa pancarta fue muy sorprendente y muy emocionante. Yo solo tengo buenas palabras para lo de ella. Fenomenal. ¿Verdad? ¿Alguna novedad más? Pues que estamos hablando de cortar rabos, justo hoy. Magnífico. Esta ha sido mi forma de hilarlo. Hoy el Partido Popular y Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo en el Congreso bastante marciano para conseguir mantener que se puedan cortar las colas de los perros. Es de coña. O sea, no, es absurdo. El caso es que... ¿En qué se apoyan o en qué...? Pues no lo he entendido. El caso es que era una propuesta de todos los partidos como de empezar a tratarlo como maltrato animal y el Partido Popular y Esquerra Republicana han votado en contra y entonces han conseguido que se pueda seguir cortando las colas de los perros. Pero el escándalo por lo marciano de la medida ha sido tal que Esquerra Republicana ha sacado un comunicado esta tarde diciendo que da marcha atrás y que ahora apoya que no se puedan cortar rabos de perros. ¿Esto estaría en algún pacto de esos...? Yo no lo acabo de entender. El pacto, o sea, de pasillos, le pierdes al tute y ahora pruebas esta medida, porque si no... Es una cosa incomprensible. Claro, porque dices... ¿Era una cosa que hubiese un clamor en la calle? No. Evidentemente hay un sector de la sociedad que esto lo lleva diciendo bastante tiempo. Sí, pero es minoritario. Pero coño, una vez que se propone echar por tierra eso que es como de cajón de madera, es un poco marciano. Y más esta cosa como de Esquerra Republicana no va a votar nada con el Partido Popular durante 4 años, eso sí, que se puedan seguir cortando los rabos de los perros. ¿Ya han argumentado esto o simplemente...? Pues he leído el comunicado y es incomprensible. No se entiende, son 4 párrafos y no hay Cristo que entienda la argumentación. No se puede entender. Bueno, y, poco más. Y ya la última cosa, ya que me habéis dejado a mí hoy la cosa de que dirija las novedades. Bueno, llevamos los primeros 60 días, creo ya, de gobierno de Donald Trump. Y hacemos un día especial de 60 días. Sí, tenemos aquí unas guirnaldas colgadas en el estudio. Donald Trump. Que ya colgaremos la foto en algún momento para que lo veáis. Pero vamos, lo podemos describir. Con unas guirnaldas de colores fluorescentes. Que sepáis que algún farolillo de esos viene de... O sea, lo ha traído un veterano de la radio y un veterano de... De Vietnam. De Vallecas. Acá de Borroca. Empieza por V. Y es... algunos de estos eran de la época de Tierno Galván, no digo más. ¡Oh! Y otros, sin embargo, son de la fiesta tropical, de la madera. De la fiesta tropical, claro. Pues nada, algo que tengáis que decir sobre estos 60 días, iba a decir 60 años ya. 60 días igual de naranja. Pues que no he visto imágenes de, igual las hay, ¿eh? De la construcción del muro en las partes donde no haya, ¿sabes? No lo sé. Risk it to power. Risk it to power. Yo he tomado como una especie de mantra compararme con Donald Trump, en plan... Yo meo como Donald Trump. No, en plan, bueno... Donald Trump lo hace, así que... No voy a contar más detalles de mi vida personal. Cago en baños públicos, como Donald Trump. Pon un ejemplo, yo me he quedado muy loco. Plan, rollo... Te liarías con este pibe, es mucho más mayor que yo. Y luego dices, pero no se llevan tanto como Melania y Donald. Entonces, es válido. O sea, es válido. Ha puesto el listón de la mierda muy alto. Entonces, me gusta, todo lo que esté por debajo es válido. Con ese hombre de vara de medir podéis hacerlo todo en esta todo, vida. Todo, absolutamente todo. He matado un hombre, pero estaba Donald Trump ahí dejándome... Seguro que ha roto algunas puertas. Claro. Oh, bueno, es verdad, la gran novedad. Por favor, ¿puedes contarnos la gran novedad de la semana? He roto una puerta de mi cuarto, en plan la masa. Así que a partir de ahora, de los nombres que voy a ir acumulando como Khaleesi, uno de ellos es rompedora de puertas. Mm. Antoine Carr, dueña de la mesa, rompedora de puertas. Y podéis seguir la retaila hasta que queráis. No, el caso es que me quedé encerrada en mi habitación y me quedé. ¿En tu nueva habitación? ¿Mi nueva habitación? ¿Eh? Sí, es bonita. Es súper mayor. Sí, soy muy mayor. Vieja incluso. No, eso nunca. Eso es para gente fea. Para gente fea, efectivamente. Si me está escuchando Antón, lo siento, tío. Una vez más. Antón Carr. Antón. Bueno, el caso es que me quedé encerrada en mi habitación y no había manera de salir, me quedé con la manilla en la mano y después de plantearme cosas como, ¿realmente puedo aguantar aquí 4 horas? Tenía unas latas de atún que me había llevado de, o sea, que tenía como en la habitación. ¿Podría sobrevivir con comida? Podría sobrevivir, no tenía dónde hacer pis. Un hikikomori moderna. Y el caso es que hubo un momento de intentar hacer el MacGyver y abrir la puerta de cualquier manera y no eso no funcionaba. No tenía muchas herramientas. Probé con movidas como cepillos de dientes y brochas de maquillaje, pero no. Una duda que me quedó a mí, ¿tenías el perro dentro o fuera? No, la perra estaba fuera, el móvil estaba fuera. Uf, no podía avisar a nadie y lo que más, y el tabaco estaba fuera. Esas tres cosas tienen súper fuerza. Eso es muy importante. No, lo jodido es que lo del móvil me rayaba primero por no poder avisar a nadie, lo segundo porque no podía saber la hora que era. Y eso me agobiaba más que cualquier otra cosa. Cómprate un reloj. Sí, podría hacer eso. ¿Me lo podéis regalar vosotros? También. Oyentes. Bueno, y por último, mandaste foto, documento gráfico. Sí. Que yo creo que también lo podemos colgar. Rompí el cristal de la puerta con un cajón. Esa era la pregunta, ¿cómo cojones rompiste? Pues primero comprobé como la dureza, porque es un cristal de esos antiguos, gordos. Y primero tiré como una zapatilla, en plan, vamos a ver cómo va esto de dureza. Y era infinita. ¿Cuánto tiempo duró? El encierro, unos 40 minutos. No está nada mal. No, o sea, durante 30 estuve intentando abrir la puerta. Y con métodos MacGyverianos. Y un momento que dije, voy a tener que salir de aquí. Así que cogí un cajón de la cajonera y hice ahí. Y aquello petó y salieron millones de cristales hacia todos los lugares del mundo. Y fue un momento de culpa y a la vez orgullo de mí misma. Puedo salir de esa situación. Moló un poco. Moló un poco, pero me sentía muy culpable. Pero solo un poco. Y luego cuando vi que el otro no se había cabreado, pues moló más. La perra estaba pasando de mi culo, estaba durmiendo en el sofá, no se había dado cuenta de nada. Y lo único que dije, o sea, el momento de tener que decir a mi compi que había petado una puerta fue jodido. Y lo que intenté decirle fue, el lado positivo de esto es que he barrido toda la casa porque estaba llena de cristales, así que ahora está súper limpia. Bien, eso es una buena forma de empezar. Tampoco está, ¿verdad? Porque el otro día me clavé un cristal de la puerta en el pie. No la barrí tan bien. El caso, bueno, da igual, soy capaz de salir de mogollón de situaciones. Eso es. Y esto es la novedad. La mujer de recursos. Una Houdini moderna. Una Houdini moderna. Sí, tirando cajones. Sí. O sea, el odio ahí. Y mi gran preocupación con respecto a la foto es esa especie de cristal guillotina que se quedó. Eso te lo he contado. O sea, yo decidí que eso se, que eso se iba a quedar. El caso es que tú petas una puerta con cristal, para el que no lo sepa, y luego vas desencajando los cristales de los lados y salen, ¿no? Y entonces creas el lugar adecuado para salir sin morir. Y aquello de arriba, primero, o sea, lo intenté como que sacar y no salía, así que dije, bueno, si no sale, no se cae. Si no sale, no se cae. Y ahí sigue. A mí me gusta pensar que es un modo de arte. Hombre, Duchamp hizo el gran vidrio, que mientras lo estaba haciendo se le rompió y entonces juntó los añicos y lo volvió a montar. Pues, tú has hecho tu puerta en Vallecas. Yo he hecho mi puerta guillotina. Bien. Yo lo veo. Yo creo que con esto podemos finalizar la sección de novedades. No os cortéis, pero salid y abrid todas las puertas. Muerte al puertarcado. Muerte al puertarcado. Y ahora nada, abrimos esta nueva hora de radio con el saludo a Antoine Márquez. Buenas noches, Antoine. Hola, ¿cómo va la noche? Como siempre, en Galerías Preciados nos acordamos de los peques con estupendas ofertas 2x1 en material escolar. Que no les falte de nada para aprender bien cómo funciona el sistema. Y si os ha salido un pequeño gañán, aprovechen la nueva remesa de reglas y libros gordos. Y en la semana del Día Internacional de la Mujer, no duden en venir a Galerías Preciados a comprar los mejores regalos. Ofertas en ramos de flores, perfumería, lencería, baterías de cocina y productos de limpieza. Lo más delicado para su flor más querida. Y para ellas, que siempre son generosas y querrán devolverle el favor, descuentos de hasta un 50% en sierras y podadoras. Ante la duda, mejor viuda. Gracias, como no, a Galerías Preciados. Adiós. ¿Godínez? No sé, maestro. ¿No sabes qué? Pues lo que me va a preguntar. Pero si no sabes qué es lo que te voy a preguntar. ¿Y qué le estoy diciendo? Tienes cero. Gracias. Bueno, y ahora solo queda presentar un poquito el tema del que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el espacio que hemos elegido hoy para comentar? La escalada, ¿no? La escalada, sí. Escalada libre. La escalada libre. Pero para escalar hay que aprender. Efectivamente, así que vamos a hablar de colegios. Bien. De institutos y de facultades, pero menos, ¿no? Pero menos. Pero menos. En menor medida. Más educación. Más educación y menos jugar al mus, ¿verdad? Que era lo que se hacía en las facultades, sí. Cuando eran bonitas y guays. Joder, las facultades, cómo molaban las facultades, eran una mierda. Por eso no vamos a hablar de ellas. Eso es. Por eso ya no vamos. Así que pásate ello. ¿Qué no tal somos vuestra... como Irene Montero, que tiene un 9,6 de media en la carrera. No. Eso no, no lo serás tú. yo es que creo que no llego ni al 3. Bueno, ¿qué tal vuestra experiencia en el cole y en los institutos? ¿Cómo fue vuestra educación? Contadme, Vittorio. ¿Qué bueno, tal por ahí, yo... por la extra radio, por los suburbios? Pues donde yo vivía, el baby boom hizo que se empezaran a construir colegios a un ritmo frenético y en mi misma calle hay 5 colegios públicos seguidos, con nombres de escritores, Miguel Hernández, Pío Baroja, que es al que iba yo. Y estaban... ¿Ibas a un cole en tu calle? Sí, es que había, y no era el más cercano, porque había uno que estaba como a 30 segundos y el mío estaba a un minuto, y iba aquel, pero que a 3 minutos había otro y a 5 otro. Y mi instituto también estaba en la misma calle, una construcción ahí, de hecho, parecen, ahora vistos, parecen realmente barracones, son barracones de contrachapado, una cosa así, que das con una piedra, yo recuerdo que daba con una piedra en diferentes partes del edificio mediano, y sonaba como piu piu, y en otro piu piu piu, piu. Y me pasaba así. Era como un láser. Era como un láser, te lo juro, yo creía que estaba ahí en el espacio. Y bueno, la verdad es que yo... Una experiencia traumática siempre tienes en el cole, yo qué sé, pues te meas encima cuando eres pequeño o rollos así, pero bueno, más allá de que, por ejemplo, recuerdo que acabé un curso siendo muy pequeño, no sabía leer muy bien y cuando volví sabía leer. Es que eso, bueno, eso... ¿Qué cojones de método de aprendizaje es ese? No, pero... No sé nada de pedagogía, pero fue como magia. Es que hay un momento, por lo visto, en el que... Bueno, seguro que nuestro invitado lo sabrá mejor que yo, pero hay un momento como que el cerebro, digamos, se te hace la lectura y de repente te pasas de aprender a, sí, a silabear, a leer en plan rudimentariamente, y de repente hay un momento que lo entiendes. Y ya está, y es un proceso cognitivo mágica, ¿no? Que no se puede forzar mucho tampoco. Hay no. gente que le pasa a los 4 años, hay gente que le pasa a los 7 y ya está. No, pero esto es como montar en bicicleta un poquito, o sea, es el mero hecho de ir leyendo, pues poco a poco vas primero lo que tú dices, silabear, que todo suene como tiene que sonar, y luego pues ya vas cogiendo carrerilla y luego ya vas entendiendo lo que lees conforme vas leyendo, que eso, ojo, que además creo que nos hemos desacostumbrado mucho a leer en voz alta. Entonces, claro, cuando lees en voz alta para gente, pues estás concentrado en intentar que se te entienda bien, pero no en lo que estás leyendo. Y eso, además, los niños lo viven como delante de la clase, que siempre... Pasan vergüenza. Claro, estaba pensando que, en eso, que no te vaya, que nadie de la clase, ojo, que ya no es el profesor, que es que nadie de la clase, ha leído mal, o esa palabra que tú has dicho mal, pues ellos la pronuncian bien, que muchas veces saltan así como fieras para decirlo. Para demostrar que sí. ellos saben que, y el que sí, está que leyendo sabe. No. Yo sí, lo sí, recordaba es una como presión, realmente. Momento de gran tensión. O sea, a mí... una vez que aprendí de este momento mágico no me costaba demasiado, pero había compañeros que iban un proceso de aprendizaje a lo mejor a otro ritmo y hostia, se notaba que estaban muy muy nerviosos y lo pasaban fatal. Como dices tú, probablemente sea la mejor forma de aprender, pero eran momentos de estos de colegio de se están riendo de mí mis compañeros y me va a crear un puto trauma. Peores momentos. Traumas escolares. Yo solo con esto de la lectura, luego paso a lo de cómo lo pasé en la escuela, pero en la parte de la lectura, yo creo que cogí dos hábitos un poco chuscos en la escuela. Uno fue comer en menos de 4 minutos y lo sigo haciendo. Para o sea, salir yo al como recreo, a ¿no? una velocidad. Sí, para salir directamente al recreo. Y el otro fue que precisamente para evitar la vergüenza que decía Perico Pan, yo leo muy rápido en voz alta. Leo mucho más rápido que en voz baja, que ya es raro, porque lo normal es que en voz baja leas rápido y en voz alta estés como parándote en las pausas y tal. Yo leo follado. Y yo creo que tenía que ver con la cosa de me quito esto encima. Sí. Acabas tu párrafo y que le toque a otro. Sí. Eso es, pasar la palabra. Pero... ¿Crees que es lo más importante que has aprendido en el colegio? ¿Leer? Uh-huh. respecto a su mar o geografía, ¿no? Seguramente sí. Yo, con lo que decías tú del proceso de aprendizaje de la lectura, esta cosa de repente volver de casa al colegio y de repente sabes hacerlo, yo la única sensación como de felicidad de una cosa de repente, de un día para otro, lo he pillado, lo que decía Antoine, lo he pillado y es como que se te abre un mundo nuevo, fueron las ecuaciones de segundo grado. De repente un día las entendí. Lo importante y el día... aquí es, ¿te acuerdas? No, pero recuerdo la sensación que fue como de orgullo y de la cosa de espero que las matemáticas en clase no avancen más porque yo quiero quedarme en esto. Yo quiero seguir haciendo esto toda la vida porque lo entiendo y es como una... Es verdad que las ecuaciones de primero y de segundo grado son un proceso muy gustoso mental porque es, en realidad es una cuestión de lógica y es como que la cabeza te hace ¡fum! Y se abre. Es como un pedillo suave cuando te lo tiras así como poco. Y no... pero sí, es como... y va poco a poco y es muy agradable. Eso con respecto a los textos de aprendizaje. Yo tengo que decir que mi periodo más feliz de la etapa educativa fueron los dos últimos años de guardería, que los hice en una guardería de... bueno, ahora, después de la gran trifulca, en la escuela infantil en Moratalaz, en El Corro, que ya no existe, ahora se llama creo que los Peques o algo así. O Los Pitufos, perdón. Esta guardería tuvo un equipo, era una guardería que era una cooperativa de profesores y realmente yo solo tengo que decir que a aquel equipo estoy muy agradecido. Realmente aprendimos los rudimentos de la lectura y de la escritura en esa época, pero yo creo que ni siquiera fue lo más importante. Lo más importante es que fuimos felices. En esos dos años, tanto el grupo de compañeros como el equipo de profesores estábamos como en el sitio, en el momento y en el año en el que teníamos que estar. Luego en el patio, no había patio en la guardería, entonces cercaban una parte de la lonja, de una de las plazas de Moratalaz, cogiendo unas jardineras, y entonces en el patio, esto me gustaría en algún momento decir solo a los profesores, pero sacábamos las jeringuillas que había en las jardineras y las ordenábamos. Creando trastornos obsesivos, sí, era, desde el principio. Y entonces las dejábamos como alineadas. Y luego a veces pinchábamos lombrices con las con las jeringuillas de los yonkis. Luego en el colegio, pues es que yo he pasado por 5 colegios, entonces tengo una experiencia un poco particular del colegio. Yo no hice nunca como una especie de grupo de colegio que se haya convertido en mi grupo vital después. Es más, recuperé ya de adolescente mi grupo de primero de GB, que solo los vi ese año. Y luego fui a, por último, entre los muchos colegios públicos en los que, por los que pasé, acabé en un colegio privado. Bueno, pasé a todo esto, tengo que decirlo, porque mis padres, que estaban separados, los dos se mudaban mucho y tenía que mudarme de barrio y cambiar de colegio. El último colegio en el que estuve fue un colegio privado, que estaba a tomar por culo de casa. Y... durante años he dicho que fue una mierda, pero tengo que reconocer que la enseñanza de humanidades en ese colegio fue lo que a mí me ha marcado y la verdad es que, bueno, necesito decir que tengo una cierta gratitud tanto con la guardería como con ese último colegio. Muy bien, muy bonito. El niño Miguel a los 4 años ya sabía que era donde tenía que estar y el año que era. Desde ahí todo hacia abajo. Desde ahí. Jodido. Hacia abajo, sí, jodido, sí. Eso es así. No, y alguna vez, ¿qué me decís? O sea, ¿qué tipo de estudiante erais? ¿Os han castigado alguna vez? Muchas. A mí no me castigaban. Yo era un estudiante bastante regular, pero a mí no me castigaban nunca porque tenía como muy buen fondo y entonces los profesores tenían un cierto problema para castigarme, aunque era un puto desastre. Realmente, o sea, era un vago. No era respondón, pero sí era como un poco remarisabillo, un plasta. Pero no me castigaron nunca. Me llevaron una vez al despacho de la directora porque había suspendido una asignatura, o estaba empeorando, en historia y en lengua y literatura, y me llevaron a la directora, me eché a llorar en el despacho de la directora, y lo mejor es que años después mi madre me dijo que le llamó la directora, y dice, claro, yo le estaba diciendo que estaba haciendo mal tal, y de repente se echó a llorar, y claro, pero este niño llora de una forma desconsolada. Bueno, eso sí lo controlaba. Yo sabía llorar, aprendí a llorar en ese momento. Y la verdad es que conseguía desmontar bastante bien a los adultos. Eso lo aprendí bastante bien. ¿Tu experiencia, Antoine? Pues yo en algún momento me creí esa mentira de mierda, de que si eres buen estudiante te va a ir todo bien en la vida, y era una empollona absoluta. Pues está muy bien, hombre. Y luego es todo mentira. Me lo podría haber pasado mejor, pero no lo hice y nada, y era una empollona. Y pues tampoco... ¿Empollona de qué tipo? ¿De me voy a casa con los deberes y ya? No. ¿Y así se acaba mi día? No, no hacía eso. Realmente esto es una sobrada decirlo, pero... ¿Te sentabas adelante? No, y tampoco me sentaba adelante. Sencillamente lo aprendía todo bien y los que luego estudiaban mucho eran unos pringados, porque yo lo entendía. No, pero ya atendías en clase, me imagino, y con eso ya luego se te quedaba. Tuve una, sí, pero luego tuve una época que no hacía eso. Hablas como un profesor. Es lo que tiene. Y de hecho lo que veo es que las niñas, eso hay que reconocerlo, son mejores estudiantes que los sí, niños. Eso es, por sí. lo menos en primaria. Dan menos por saco, ¿no? No solo por eso, sino porque en el cómputo general saquen mejores notas. Sí, yo creo que hasta la universidad eso es así. En la universidad lo bueno que tienes que los niños les gusta, bueno, los chavales ya les gusta más presumir, con lo cual llaman más la atención. Es como que los que han llegado. Sí, bueno, está el rollo que nos han metido siempre de ahora que puedes estudiar, tienes que ser la mejor. Hostia, eso no lo he oído nunca, pero me parece horrible. Joder, pues en mi casa la presión era absoluta de. O sea, la supermujer, ¿no? Tú tienes que llegar a eso, tienes que ser guapa, lista, divertida. Ah. Saber cocinar, saber tal, y entonces era la presión constante. Y ser agresiva en los negocios. Ajá. No, eso no. Por Dios. Cambiando cromos no había que verla, ¿eh? No, pero es verdad. Entonces yo tenía como muchísima presión familiar y se acaba todo a muerte. Así. Y luego es una full, te hace autoexigirte muchísimo y luego te crea traumas de la hostia. En fin, esto pero, no es pero tan no liviano como quería. Pero no. ¿Qué? ¿Vas a decir ninguna experiencia? O sea, como de cole bien, no, guarde bien. Yo iba a una guardería en Asturias. Ahí, genial. Bien. El Silgueru. A tope. Guardería del Silgueru. ¿Los que habéis ido? Yo no fui. Yo tampoco. Yo sí. Somos mi guardería de la calle. Somos tío. De esta radio. No, pero mi guardería era una casa antigua en las afueras de Gijón. Tenía un prado gigante, había gallinas y era una casa como de varios pisos, y ahí aprendías pues a ortigarte, a buscar caracoles para quitarte la picadura de ortigas y esas cosas que aprendemos los niños en Asturias que siempre te enriquecen. Vale, y en el cole pues bueno pues, en Galicia cuecen, en Asturias enriquecen. Efectivamente. No quiero meterme en esta guerra. El caso es que, bueno, coger caracoles y cuidar bichos, eso siempre mola aprenderlo. Yo aprendí a leer además muy pronto. Me dio también el flux este de que de repente lo entiendes súper pronto y no di más guerra. Qué idílico, vaya propaganda estamos haciendo de educación pública, sí. Tradicional. ¿Tú quieres, Tricopan, tu experiencia como alumno? Como niño. Nunca claro, he dejado el cole. Yo, eso es. Ahí me quedé enganchado. Me querían llevar a la universidad y al instituto. No, me quedé en el cole. Todo el rato. Ay. No, pues yo como alumno me identifico un poco con lo que ha dicho Mike. Que así, pues, el alumno que no llama la atención, que es buenecillo, que más o menos es afectuoso con todo el mundo, que se lleva bien con sus profes. Pero que en realidad lo que está haciendo casi todo el tiempo... Es manipular. Bueno, no manipular. No, yo manipulaba, no. Ojo, claro. Soñar despierto. Lo que mejora, es decir, estar en mi puto mundo. O sea, autismo aprendido. Alguien está hablando bla, bla, bla, horas y horas, y yo estoy pensando en mis cositas, así, totalmente quieto, mirándole a los ojos. Pero, claro, luego sacaba las notas que sacaba, que por eso me he sentido identificado. identificado con Mel, porque claro, eran malísimas. Tengo que confesar. Eres nuestro autista invitado hoy. Claro. Bien. Escuchabas con los ojos, ¿no? Tengo que confesar que yo en mi época como de súper rebelde, en clase de francés leía a Jane Austen. Y eso ha sido como mi momento más rebelde de mi vida. Así sí. Así sí, ¿eh? Qué rebeldía más de tener serie. Rebeldes del 19. Sí, sí. Sí, luego la profe hablaba con mis padres y decía, no sé si castigarla, porque realmente no. O sea, no está prestando atención, pero sé que está leyendo por debajo de la mesa, pero. Es una genia. Pero está leyendo a Jane Austen. Claro, está leyendo Jane Austen con 14 años. Déjala, Dios, hala. Venga, dale. Pues. Espera, antes de... ¿A seguir contando más cosas? No, yo creo que podemos... O sea, esto es una discusión que viene desde hace tiempo entre Perico Pan y yo. Vale. También sobre cuál es la experiencia directa y cuál es el contenido ideológico que podemos tener con respecto a la escuela después, que, por otro lado, yo creo que no se corresponde con la experiencia. O sea, es como que... Como la intención que tenemos es como de renovación de la escuela... o del periodo de aprendizaje y revolución dentro de las aulas. Pero por otro lado no hemos tenido una, o sea, no es por una especie de respuesta a una mala educación, sino igual lo que habría que empezar a pensar es que en realidad es gracias al fruto de esa educación estamos pensando en modificar la educación para hacerla de otra manera. Ajá. Por esas horas de aburrimiento, quizás. Sí, eso también puede ser. Yo, de todas formas, es que el aburrimiento lo tengo bastante sobrevalorado. O sea, yo, perdón, no sobrevalorado, sino que lo valoro bastante bien. Quizá a mí no me influye a la contra. A ti no se te hacían pesadas las horas de colegio, no estabas deseando acabar. No, lo que me parecía horrible era ir. Ir. Estar allí lo aguantaba bastante bien. La verdad, no tenía problema con eso. Yo lo que quería era quedarme en mi casa, pero una vez que estaba allí, la verdad es que nunca tuve la sensación como de que termine este día, por favor. O sea, una cosa que en el trabajo ahora sí me pasa, que es no quiero ni ir ni estar. En el caso de la escuela, yo no quería ir, pero luego sí que me gustaba estar. A mí se me hacía largo. Tenía muchas cosas que hacer justo cuando sonara la sirena y salir. E ir también era un calvario. En fin, madrugones, frío por las mañanas. Un pequeño Bart Simpson tenemos aquí. No se me daba. Hombre, pegaba con una piedra a la escuela, quiero decir. No sé, no se me ha ocurrido nunca, pero. Reventé el timbre del instituto cuando lo instalaron. Muy bien. Porque no te permitía salir a hacer pellas. Luego tenías que volver y llamar y entonces te pillaban. Y un día por la noche lo reventamos. Tácticas luditas, ¿no? Sí. Adolescentes. Muy sin bien. El problema. Claro, eso que sí. Pero eso ya es instituto, dejémoslo. Eso es otra cosa, sí. Bueno, pues. ¿Ponemos una bonita canción? Ponemos una bonita canción. Esta la ha traído Víctor. Es la única que tiene nombre dentro de la tracklist. No sé por qué. O sea, la canción inglés 1. Eso es. Pues es una canción de La Polla Records sobre... Bueno, es bastante básica de letras, son 4 frases, pero básicamente viene a decir que perpetuando la educación, perpetuamos el sistema continuamente. Vuestra maldición. Eso vamos es. Para ajá, ello. La conozco. Please. el homenaje del hogar, una sección de rubiosa actualidad. Bueno, un día más. Gracias, Fredes, por hacer esta grabación para el homenaje del hogar. Hoy en el homenaje del hogar vengo a hablar de algo relacionado con la educación. Y está relacionado con la educación de dos maneras. Una, porque es una manera de intentar instruirnos. Y la segunda, porque es un problema de educación machista que estamos recibiendo. Esto es... el mansplaining. Hombre, el mansplaining. Es un neologismo que parece que surgió en varios lugares. Más que neologismo, es un anglicismo, ¿no? Pero también es un neologismo porque es una palabra nueva. Eso es, podría ser. Surgió en varios lugares hacia 2008 y 2009. Y de hecho en 2010 fue incluida en la lista de palabras del año del New York Times. Y nominado como la palabra más creativa del año 2012 por la American Dialect Society. Incluida en los diccionarios Oxford Online en 2014. Pero tampoco hacemos mucho caso de los diccionarios ni nada de esto, o sea, tiene importancia per se porque además es muy utilizada para entrar en este tipo de listas y diccionarios, tiene que estar muy muy utilizada, sobre todo por blogueras, fueron las que la pusieron más de moda. Pero quien, digamos, el libro, digamos, conocido como el primero que ahonda sobre el mansplaining y el primero que lo explica, aunque creo recordar que no aparece exactamente el término, es Men Explain Things to Me. Los hombres me explican cosas, ¿no? Sí, de Rebecca Solnit, y que es una colección de ensayos, 7 ensayos, de los cuales uno de ellos es el que da nombre al título. Que lo ha publicado en español ahora Capitán Swing. Eso es. Pues habla aquí sobre el silencio al que nos someten y sobre cómo nuestras opiniones, cuando digo no someten nuestras opiniones, hablo de las mujeres obviamente, cómo nuestras opiniones necesitan tener, digamos, una validación masculina para poder tener credibilidad. O sea, que es que en realidad nosotros os damos como, o sea, damos valor a vuestros argumentos o a lo que estáis pensando en cualquier momento. Eso es. Pero bueno, más bien viene a ser cuando, no sé, coges y haces una explicación por encima de lo que una mujer acaba de explicar, ¿no? Sí. Como para aclarar. Efectivamente, para aclarar. El mansplaining, como iba diciendo, es explicar algo sin tener en cuenta los conocimientos de la otra persona. Y en este caso, pues, de la mujer. Y actuando con condescendencia y con paternalismo hacia la interlocutora. Bueno, o sea, es una manera de... Quiero decir, no tiene por qué ser con paternalismo, pero sí que es verdad como que la opinión del hombre queda como más fundada en todo momento que la de... Cuando digo paternalismo es el tema de validar la opinión de la mujer. Es una manera, digamos, de silenciarnos, y de hecho esto pues lo sufrimos todo el rato, y una tiene que hacer como un ejercicio de darse cuenta de cuando... Pero bueno, a veces también es... necesario. Claro, ¿no? Porque quieres entrar en la conversación, que los demás hagan partícipes, ¿no? Claro, pero bueno, en este caso, las voces de las mujeres, de hecho, por ejemplo, son silenciadas. De hecho, cuenta una anécdota en la pero que... Yo a veces lo hago, quiero decir, no para con ánimo de silenciar a nadie, ¿no? Sino para puntualizar, claro, ¿no? Estás como poniendo un punto más. Exacto. En cualquier conversación. Se supone, sí, que vosotros hacéis sin daros cuenta porque os han educado así, pero nosotras lo sufrimos y es... Pero una ¿y vosotras sois realmente conscientes de eso? O hay que darse un poquito cuenta de cuando estás sufriendo. Y en el momento en el que estás empezando como a verlo, ¿se te va haciendo cada vez más insoportable o es una cuestión que...? La verdad que... es que sí, o sea, cada vez se va haciendo más insoportable. Yo sufrí mucho por esto, no. hasta cierto, que me di cuenta, digamos, de lo que estaba pasando. Pues tú no dejes que nadie te haga esto, Carmen, porque en realidad, que estás hablando tú, pues que nadie meta baza, digo yo, ¿no? Efectivamente. O sea, te dejes sobreponer. Sí, una lo intenta, pero siempre queda como un aborde, como que se intenta sobreponer. Bueno, espera un momento. Dame un segundo, Miguel, por favor. Espera, que está hablando él, Carmen. Bueno, esta es mi sección, ¿vale? Dejadme un segundín. Llega un momento en el que digamos que una, primero tiene ganas de callarse por no crear conflicto, porque crear conflicto es una cosa que una mujer nunca debe hacer, y llega un momento en el pero que a lo mejor él sabe, quiere decir, sabe mejor lo que tú quieres decir que tú, ¿no? No, eso ¿por qué? Si lo sufro yo. Porque puede que sepa más. O sea, esté más informado sobre el tema, claro. Haya leído más, ¿no? Sí. Claro, sí, siempre es su opinión mejor sea leer, más importante. Siempre sea es mejor leer más que sufrir la historia. Claro, de no, porque mano. En realidad hay veces, quiero decir, sería como que no se pudiese hablar de la guerra civil sin haber pasado por la guerra civil. O sea, también no, el sufrimiento claro, de los demás, supuesto, nosotros podemos describirlo. El argumento ese brutal de la guerra civil. El caso pero... es que la tía empezó, digamos, a contar una anécdota en la que coincidió en una fiesta. Esta tía es una escritora, una ensayista. Muy conocida. Bueno, espera, lo puedo contar. ¿Lo quieres contar tú? Sí, lo de la fiesta. Lo que dice esta tía es, mejor que yo, ¿verdad? Es cuando esta tía está en una fiesta y está con una amiga, están hablando y entra un señor y entonces él empieza, digamos, la tía a hablar sobre un libro que acaba de publicar y el tío pues le empieza a explicar el de contenido del artículo, creo que es un artículo dentro un de un espera, libro. Carmen, deja que lo expliquen bien. Y ahora entonces él es el que sabe de libros en el programa, ¿cómo no? Lo que empieza es a explicarle a la autora del propio libro el contenido de lo que acaba de publicar. Y es el momento en el que se da cuenta de... Bueno, es como que le pone nombre. Cuenta más cosas y... Qué bocazas, ¿no? El tío ese. Sí, la verdad es que todo sí. El rato metiendo baza... Es un poco desagradable sufrir eso. No sé si os ha pasado alguna vez de que venga alguien como a explicaros cómo sujetaros el pito cuando meáis o cosas no, así, sí, ¿no? Es verdad que hay veces que hay gente que dices, pues tampoco viene mucho su opinión a cuento y yo creo que podría explicarlo mejor, pero que también es verdad que puedes valorar la opinión de los demás. Bueno, y tenerla, déjame terminar la sección. Pero anda, espera fin. Un momento y no, tío, acabo con terminar la sección ya. Un momento, estamos enrollándonos este mogollón. No, termino este ya. Ahora, pero espera, no seas borde, déjame un momento. Estoy terminando la sección. Un momento. Dios, o sea, el homenaje del hogar. No, espera. Una sección de rubios actualidad. ¿Soy rubias? No. Ya, ¿no? Pero te está explicando ya, una bueno, cosa, termina. Miguel. No pasa nada, porque lo voy a terminar de explicar yo. Bueno, en un mundo ideal esto no estaría pasando y no tendríamos que sufrirlo, pero por suerte en la radio, las mujeres que controlamos la mesa podemos hacer esto: cortar los micros y empoderarse, amigas. Os dejamos con otra bonita canción. It's hard to believe that I couldn't see. You were always there beside me. Thought I was alone with no one to hold, but you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know curso. Antes de que comiencen los festejos de graduación, quiero deciros que deseo que los años que habéis pasado aquí en Raide los hayan preparado para enfrentaros con la vida. ¿Quién sabe si entre vosotras se esconde una Eleanor Roosevelt o una Rosemary Clooney? Y entre vosotros tal vez se encuentre un Joe DiMaggio, un presidente Eisenhower o incluso un vicepresidente Nixon. Pero espero que siempre llevéis el glorioso recuerdo de Rydell. ¡Rydell para siempre! ¡Bon voyage! Bueno, Oh, Blanche, no llores más, ¿quieres? Pasamos a la sección de Oigo Voces del Joe DiMaggio de Galerías Preciadas, Mike the Cute. Pues nada, buenas noches. Pasamos después de este momento tenso a la entrevista. No hay que cabrearse tampoco en directo, ¿vale? Vamos a tranquilizarnos. Vamos a calmarnos un poco. Hemos traído hoy a... como ya lo hemos bautizado, el hombre que nunca dejó la escuela, que fue Perico Pan. Buenas noches. Y nada, viene a hablarnos de su experiencia como maestro en la educación primaria. Eso es, en la educación primaria desde hace ya pues unos 8 años que llevo dando clases. Pues por varios colegios de Castilla-La Mancha y Madrid. De la geografía española. De la geografía española. Sí. Geografía manchega, qué narices. Efectivamente. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿eres maestro vocacional? Porque es como una profesión muy vocacional, ¿no? Claro, muy vocacional, pero en este caso no lo es. Así que la vocación, si acaso, de mala manera, me ha llegado después. No, yo tenía mi intención, estudiando bachillerato, pues de hacer periodismo en Madrid. Más que nada, esto mi padre lo vio de lejos, por el rollo de irme a Madrid, libertad, estar sin padres... Y bueno, pues me dijo que sí, que yo iba a estudiar lo que quisiera, se aprobaba la selectividad, el bachillerato, y en cuanto a ese momento llegó y conseguí aprobar, me dijo, tú no te mueves de aquí, chaval, a menos de que te lo pagues. O sea, tú. Fue, vas a estudiar lo que quieras siempre que sea lo que quiera yo. Algo así. ¿Y no te mueves de dónde? De Albacete. Yo soy albaceteño. Muy bien. Era una provincia que no teníamos invitado todavía. No teníamos, ¿verdad? Todavía invitado, de Albaceterría, pero aquí hemos traído un gran manchego, claro. Manchego de pro. Desde la hora chanante, además, está ahí en boga. En el candelabro, que diría la Mazagatos. Y bueno, pues así fue. Entonces, yo, estudiante de humanidades, compadre de era profesor en el bachillerato nocturno, el único que había en Albacete, de química, entonces yo le salí de letras puras, obviamente. No está mal. Por esa manera de intentar enseñar matemáticas, y yo cazurro de mí que no podía con ello, pues al final le salí rana y le salí por humanidades. Y claro, en Albacete, universidad muy pequeñita, las únicas dos opciones que tenías era humanidades o magisterio. Y humanidades ya había aprobado además mi hermana, que yo soy el pequeño de los tres hermanos, y se vio que eso no tenía salida ninguna, así que básicamente me tocó magisterio. Sí, porque... queridas amigas, os lo dice una de primera mano. Pues mira. Entonces, bueno, pues para allá que me metí. Y entonces, pues la carrera, sinceramente, pues muy bien. O sea, en el sentido de que es una carrera súper sencilla comparada con lo que viene a ser el bachillerato. Di con alumnos de magisterio, compañeros míos que ya habían estado, que llevaban un par de años, entonces se las sabían todas y sabía a las clases que tenías que ir, a las que no. Yo al principio, pues claro, aplicado de mí, intentando meterme ahí en ese mundillo, pero me dijeron, no, en esta no hace falta, en esta sí, que el profesor te vea, este con que vayas al examen, pues si lo hagas, que es súper fácil, pues ya lo sacas. Esos son compañeros, joder. Compañeros, pues sí. Y aprendí a jugar al MUL medianamente bien. Muy bien. Desde luego. ¿Con señas o sin señas? Con señas. Con señas. Señas. Siempre con señas. Si no, no sería medianamente bien. Y sin señas no enseñas. Claro. Sí. Joder. Dale. Bueno, cuéntanos más, por favor. De ahí saliste y empezaste en el periplo... El periplo educador. O sea, con 22 añitos, recién aprobadas las oposiciones, que afortunadamente pude sacar a la primera, cosa que ahora mismo es prácticamente imposible, debido a las circunstancias políticos-sociales que vivimos. Y me mandaron al Almadén, nada más y nada menos. Muy eso bien, es Almadén, lo más alejado que Tierra de Moros. Que podía de Albacete. Y lo que pasa es que como maestros albaceteños hay por todas partes, yo que afortunadamente o no sigo sin carnet de conducir, pues como siempre habían albaceteños por el mundo en estas tierras de maestros, pues pude conseguir a alguien que me llevaba y me traía todos los fines de semana, porque la verdad es que el sitio era bastante impracticable para vivir. ¿Y qué tal fue ese primer encuentro con la clase? Pues como una mili, pero peor. ¿Con niños de qué edad estabas? De sexto. Además fue eso, es decir... Sexto, que es justo los preadolescentes. 11 años. Los preadolescentes, terrible, ¿no? Sí, tenía yo casi más de 13, porque ya casi todos y todas querían dedicarse a otra cosa que no era estudiar, y lo tenían bastante clarito. Y luego, claro, era una clase que además había pasado cada año desde primero de primaria, una clase bastante insufrible. Lo siento, chicos, pero eso fue así. Y lo opinaban todos los profesores y habían pasado por un curso, un tutor cada año. Es decir, un tutor en primero, en segundo, otro en tercero, otro en cuarto. Entonces, eso es una cosa que pasa en los coles y en los institutos, de esto de dejar las clases chungas al nuevo. Al nuevo, sí. Eso y es. Ahora más pasa, además, ya no es hay que ya no es que sea por el nuevo, etcétera. Sino justo eso. Que hay mogollón de interinidades bajas, etcétera, que... Que se cubren. Me cela el cuento. Entonces, bueno, además fue muy divertido porque también, de alguna manera, lo que se aprende es cómo realmente yo pude vivir en carne propia, cómo aprendes por necesidad. Porque esto también habría que veros a vosotros, porque, vamos, la prueba la hice con un... Con a Viti y a mí no, que ya hemos demostrado que sabemos de todo. Eso sí, pero ¿sabéis hacer una división? ¿Con cajita o sin cajita? En papel, con cajita ¿Cómo si no? Y sobre el papel. Yo ya te digo que estuve con un amigo arquitecto, o que estaba estudiando arquitectura, y no supo hacerlo. En ese momento en el que yo, estudiante de magisterio, pero especialista en inglés, obviamente por eso aprobé, porque si no, no hubiese aprobado ni de coña, porque era lo que en ese momento más plazas había por número de alumnos, que tampoco éramos tantos, como no estaba tan valorado aún como ahora con la fiebre del bilingüismo. Y bueno, pues que me dan mi primer año tutor de sexto. Es decir, sí, le vas a dar inglés a tu clase de sexto, pero le vas a dar de todo. Y le vas a dar matemáticas. Yo que, como he dicho, que venía de humanidades puras y duras, entonces fue precisamente en estos fines de semana que mi compañero me traía a Albacete en su cochecito, donde los fines de semana me puse con mi padre, y ahí sí, el hombre yo creo que se sintió orgulloso, porque pude llegar a comprender, claro, pero justo por una cuestión puramente de necesidad. Necesidad, eso es. Y ahí sí que yo me veía como bastante ducho, aparte de que, claro, la edad te da un poquito, un plus, ¿no? Para poder aprender, yo creo. Bueno, yo creo que vamos a dar un salto ahora. Cambias desde Almadén a Azuque Cadenares. A Azuque Cadenares, que es donde estabas todo el tiempo. Y yo creo que ahí hay un hito en tu vida y en mucha de la gente que estamos a tu alrededor que cambia todo. Que... Bueno, sobre todo cambia tu carrera profesional, tu forma de enfrentarte a los alumnos y a la escuela. Y digo enfrentarte muy conscientemente. Sí. ¿Qué pasó en Azuque Cadenares? ¿Qué pasó en Azuque Cadenares? Azuque Cadenares, sí. Ahí tenía que ir para empezar, levantándome a las 6:00 de la mañana para poder ir desde Madrid. O sea, finalmente cumplí ese sueño postadolescente de irme a vivir a Madrid. Eso sí, ya y con... Como dijo Javois. Eso dijo Javois, pues sí. Eso mismo. Ya, claro, con el beneplácito de mi padre, con plaza y oposición sacada. Y claro, lo único es que al haber aprobado en Castilla-La Mancha, lo más cercano que te pilla Madrid es Azuque Cadenares. Y bueno, pues también lo que tiene de pasar de 22 años a 24, te vas politizando, vas leyendo cosas, unas están bien, otras están muy bien, pero te generan unas contradicciones vitales bastante importantes. Entonces yo sí que cada vez que iba a clase, cómo sentían los chicos. Yo que de por sí, yo es que ya no sé algo, digamos, soy antiautoritario de políticamente hablando, de vocación, pues sí, pero... Pero más emocional. Pero claro, más emocional. Y viendo el aburrimiento de los chicos, las pocas ganas a que yo les soltara el rollo y a ellos tener que escucharme, el tener que lidiar con eso, el ver que realmente, y me sigue pesando, por supuesto, la sensación de obligatoriedad escolar, y esto yo creo que es muy importante, y ver que claro, que los chicos están obligados a estar ahí, y de ahí surge el que haya tantos problemas escolares, o ahora que se le llama como que los profesores están peor valorados, que los alumnos son más irrespetuosos ahora que antes, pues yo sí. Yo creo que la del maestro y el profesor es una profesión que, por un lado, o sea, el ser maestro en algún momento está súper bien valorado, ¿no? Sobre todo como antiguamente, ¿no? Y sobre todo además con eso. Era como alguien que tenía una educación que luego la podía impartir y que tenía como una educación general que era muy valorada. Y ahora es un tío que se saca unas oposiciones, que tiene 2 meses de vacaciones, que está ahí como pasando el rato y que de hecho se le ha perdido el respeto, por así decirlo. Me está saliendo el acento. más social que por parte de los alumnos, yo creo que es una cosa general. Pero sí. Bueno, yo es que en mi familia son 50% profesores, entonces, o maestros. Entonces he comido mucho, siempre me han dicho, ¿tú no te quieres? No, yo no valgo para eso, eso lo sé seguro. Pero yo siempre he visto que tiene, o sea, que es una cosa muy sacrificada, que tienes que, o sea, si lo haces bien, digamos, si vas con cierta actitud de prestar atención a la individualidad, a los casos, digamos, de chavales que vienen o chavalas que vienen de sitios diferentes, o además sobre todo ahora con la inmigración y tal, yo creo que puedes hacer un curro guay. O sea, puedes hacer un curro brutal. Más de enseñar las cuentas, etcétera, etcétera, otro tipo de valores. De valores, sí. Creo que a esa parte vamos a llegar ahora, claro, justo después, pero a mí me interesa un hecho concreto. Eso es la... que ocurre en Azuque Cadenares. En mi vida. En tu vida, sí. Y en la vida de todos tus alumnos. Y en la de todos mis amigos que me sufrieron. Sí. ¿Cómo es tu caso? ¿Qué pasó? A ver, la cosa es que yo un poco harto. Claro, el hartazgo además viene amortiguado por un dinero ahorrado durante mis 5 o 6 primeros años como maestro, que decido dejar la docencia. Pidiéndome lo que se llama una excedencia, es decir, tú pides una excedencia, si has pasado 5 años tienes que pasar 5 años cada vez que la pides, plaza, ¿no? O sea, sí, una vez que tienes la plaza, pero 5 años cada vez que la pides, o sea, yo si pasan otros 5 años desde que trabajas puedes volver a pedirla, y la cosa es que harto ya un poco de esa sensación de también es eso, que lo que tú dices de puede ser un trabajo que es muy exigente a nivel emocional y mental, pero que puede ser una maravilla si de alguna manera, no sé, es algo yo creo que casi químico, si encajas con la clase. Entonces, como yo veía que por unas cosas o por otras, por inexperiencia, por ser más jovencito, pues no lo conseguía del todo, pues era bastante, bastante difícil de llevar. ¿Y qué hiciste? Aparte está la opción, y creo que es realmente lo que más pesa, la opción ideológica. Y la opción ideológica es que yo perdí de alguna manera la fe. Mientras daba clase, perdí la fe en la escuela, que de alguna manera no he recuperado del todo. O sea, soy consciente de lo que supone el encierro de todos los chavales, todos los críos y adolescentes en un país concreto, en colegios durante todas las mañanas de casi todo el año, y lo que significa eso. Y durante lo... 16 años de su vida. O sea, ¿eh? No, que son 16 años. Son de su 16 vida, ¿no? Años no de es, su vida, eso es. No es poco. Sí, de hecho antes era 14, pero pasaron esos dos años en los que no podían, ¿no? Creo que fue, no sé si fue durante la transición, un poquito después, que sí que era la educación obligatoria hasta los 14, pero no podían trabajar hasta los 16. Entonces ahí se vio que había un problema en que los chavales estaban estaban en la calle, básicamente, los que no querían estudiar, y pues lo que se hizo fue muy sencillo, ¿no? Muy chungo, pero muy sencillo, que es ampliar la edad obligatoria hasta los 16, 12 años más. ¿Y qué hiciste? Lo que hice fue pedir una excedencia, pero claro, pido la excedencia y me voy, sino que dejé un texto escrito, una carta, digamos, denunciando un poquito toda esta sensación de que la escuela, por decirlo muy brevemente, es una cárcel. Que algunos padres de ese colegio de alguna manera es muy difícil ahora mismo, yo creo, provocar en esta sociedad, pero últimamente con lo que se ve en Twitter tampoco es nada difícil. No, eso, WhatsApp a los padres enseguida. Era, sí, casi un manifiesto político más que una carta personal, ¿o era una mezcla? Era una mezcla de las dos cosas. ¿Y qué extensión tenía, por curiosidad? Pues yo creo que 2-4 páginas, dos folios y de Word. Y bueno, pues una madre... Una sola madre. Ah, ¿se la mandaste a los padres? Sí, se la dejé a los padres, se la dejé a los chicos para que se la dieran a sus padres el día que me fui. Y pues decidió llevarlo a la inspección y la inspección vio refrendado también. Eso tengo que dejarlo claro, porque yo seguía manteniendo comunicación con los chavales vía email que tenían los críos también. Entonces pues les contaba y por qué te has ido, nos han dicho que te has ido porque nos portábamos mal contigo. Claro, de alguna manera yo era un profesor que, aunque obviamente no, digamos que la disciplina no era lo mío, sí que era bastante querido por los chavales pues había una cercanía como la tengo ahora con mis alumnos, aunque creo que lo que vivo ahora es bastante distinto, porque creo que sí que nos acercamos más a lo que ellos quieren, lo que yo también busco de ellos. Y bueno, pues claro, yo les contesté a sus correos electrónicos diciendo no, me he ido porque pienso que la escuela no es el lugar de aprendizaje que debería de ser. Refrendado también, pues claro, vas leyendo en esas lecturas, pues vas leyendo a Illich, a Pedro García Olivo, es decir, a autores que están en contra de la escuela, que buscan otra manera de enfocar la educación. La escuela en una cárcel. Fuera de la escuela, eso mismo. Qué buen acento murciano te ha salido. Y bueno, pues eso, crea cierta polémica y sí que la inspección pues toma cartas en el asunto, y tras un periodo bastante extenso de tiempo decide ponerme un expediente disciplinario de 18 meses. Que claro, de alguna manera es que yo había pedido una excedencia contando con que iba a estar 3 años sin dar clase. Por lo tanto, a mí a nivel personal no me influyó. Obviamente sí que me influyó, porque en el transcurso tú no sabes si te van a decir 18 meses, o sea, tardaron más de un año en dar un veredicto. Entonces, año y medio, 2 años. O sea, sí que hubo bastante pena de banquillo, porque desde que empiezan a contar los 18 meses ya habían pasado un par de años, ¿no? Y entonces, de hecho, eso, estuve 3 años y medio sin trabajar. Y tenía pensado 3 años, pues fueron 3 años y medio al final, vaya. Pero claro, yo estaba nervioso porque al final dices, hostia, esto es que al final puede que todo el tiempo que hayas estado malgastando al final en magisterio, en las oposiciones, ¿qué va a ser luego de ti? Claro, no tienes ninguna expectativa de futuro, no has estudiado nada más que para ser maestro. Entonces, obviamente, no puedo decir que iba ahí con todas las de la ley a decir, bueno, pues ya me dedico a otra cosa. No lo tenía nada claro. Yo sabía lo que no quería. Y que había la posibilidad de que la... De que me expulsaran, claro. Mm. De que eso puede ser así. Es difícil que a un profesor se le... ¿Y en qué argumentaron el expediente? Antisocial peligroso. pues más o menos. Los expedientes disciplinarios lo tienen que argumentar. No, ojo, que incluso intentaron llevarlo. Esto fue, claro, Azuque Cadenares está dentro de Guadalajara, pues entonces la Inspección Educativa de Guadalajara incluso lo llevó a la Fiscalía. Pero esto ya fue como un doble tirabuzón, porque, claro, ¿de qué me acusaban? Era como. Como sedición. Que yo me estaba aprovechando de mi posición de profesor para hacer uso de un beneficio moral. Esto es como se les llama a todo esto de las tarjetas Black, Bárcenas. Hay un delito con esto de por tu puesto de trabajo. Sí. Por lo que, cohecho, no sé si hay otra palabra, pero vaya, sí, de aprovecharte de tu posición de trabajo para sacar algo material, en este caso era algo moral. La Fiscalía, bueno, afortunadamente puedo decir que lo desestimó. Dijo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, pues lo que argumentaban era que yo a los propios chavales, aunque fuese a los padres, pero que a los propios chavales, basándose en los mails, pues les había inculcado algo totalmente incorrecto, había insultado a mis compañeros, injurias a la administración educativa, prácticamente. Al comparar la escuela con una cárcel, pues lo que te meten es injurias a la administración educativa. Y continuadas fuera de las aulas con estos mails, ¿no? Eso. Uh-huh. Sí, claro. Okay. Igual, si hubiese quedado la carta, como era los padres, pues probablemente si hubiese dicho, bueno, es su opinión. O sea, entonces, de alguna manera, el expediente lo disparó el que yo estuviese hablando con los alumnos, pero se basaron en esa carta que escribí a los padres para acusarme de eso que está, me imagino, en los estatutos del docente, en la parte disciplinaria, que es pues injurias a la administración educativa para meterme esa sanción. Y una vez que terminaste tanto la sanción como la parte de la excedencia, vuelves a la educación y vas a Vallecas. Sí, que es donde estoy ahora mismo, y bueno, pues la experiencia está siendo muy buena ahora, bueno, porque quizás porque vas creciendo, quizás porque vas ampliando tu mundo en otras cosas. O sea, yo creo que sigo defendiendo que la escuela no es la mejor manera de educar, pero sí que es cierto que de alguna manera sí que he hecho de menos en mi cargo. Puedo criticar lo que yo escribí en ese momento en la falta de escala de grises. O sea, lo pinté todo blanco, la desescolarización, que los niños los eduquen su familia o su comunidad, y negro, la escuela. Y la escala de grises, para empezar, está en que poca familia, ninguna familia está casi preparada para educar, nadie quiere. O sea, ahora mismo que estoy en Vallecas, que estoy con familias inmigrantes, con familias gitanas principalmente, pero la escuela pública en Vallecas, al final lo que te das cuenta es que casi todos son lo que los profesores llamamos, y no solo los profesores, colegios gueto. Es decir, ya todo se lo ha llevado, por lo menos en Madrid, todo lo que digamos la parte de alumnos que vienen de familias bien, por así decirlo, pues se lo ha llevado la educación concertada, y entonces los colegios de Vallecas, principalmente el alumnado que hay es alumnos gitanos o alumnos que provienen de familias inmigrantes. A todo esto entiendo que la distinción que estás haciendo no es una distinción étnica, sino las consecuencias sociales que lleva precisamente que sea ese tipo de población. Claro, es más bien de clase. Claro, es más bien es de clase. O sea, sí, es sencillamente una señora que tiene dos o tres hijos, que está currando, limpiando en donde sea, 12 horas. La mayoría de madres, es que lo que acabas de decir es que has estado ahí. Es que todas trabajan, todas las madres que trabajan en la limpieza. O sea, única es que además y exclusiva. Conozco el tema porque familiares míos han estado trabajando también en coles de, bueno, en institutos de Vallecas y tal, y entonces el problema no es que esa gente que no quieran hacerse cargo de la cocina, es que realmente, o sea, no pueden. No tienen dinero para permitirse pasar el tiempo necesario para educar a esos chavales y a esas chavalas. Entonces, o sea, realmente un educador, un maestro es necesario. Sí. Que les eche una mano sí, sí. En eso. O sea, ellos van a aprender también cosas en casa, pero Y, o sea, es cuestión que también muy de clase. Que la calle, o sea, sí que la calle a día de hoy, y yo creo que casi en cualquier barrio, no es un sitio ahora mismo de socialización de niños. Precisamente porque la escuela tiene el monopolio de la educación. Y precisamente también porque, según donde lo ves, o sea, tú vas a pueblos, a sitios más pequeños, y sí puede ser un lugar, digamos, sano, por así decirlo, ¿no? De socialización, de aprendizaje, de campo, de parques, etcétera, etcétera. Pero, según en qué sitios, yo fui al cole en Carabanchel, bueno, en Batán, y teníamos la casa de campo al lado. La casa de campo era básicamente ir a recoger condones. Y ya está. O sea, aprendes lo que es un condón a los 6 años, eso seguro. Bueno, pero... es educación sexual. pero poco más, ¿sabes? Y eso es una labor que yo creo que alguien que esté dedicado a la educación, de buena fe y guay, puede hacer bien. Sí, a mí lo que me interesa del cambio entre el antes de la carta y el después, sobre todo tiene que ver con el cambio de tu forma de entender la educación en determinados colegios, en este caso en los colegios en los que te han tocado, el que te ha tocado, que por lo que venimos hablando también tiene que ver con es imposible organizar una, o sea, por cómo se ha organizado el sistema educativo, concretamente en Madrid, ahora mismo en determinados colegios es imposible impartir una educación académica, pero que la labor que tenéis tiene que ver sobre todo con una cuestión, por un lado, y aunque suene mal decirlo, asistencial, y por otro lado, educativa base. Claro. Entonces, sí. ¿Cuál es el contenido de ese trabajo ahora mismo? Pues a nivel... yo que sé, es que hay muchas cosas y depende de la problemática de los chavales, que claro, dentro de este colegio hay familias muy distintas. Vale, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las condiciones en las que están tus alumnos? Pues la mayoría, pues claro, yo veo que los padres o están en paro o tienen trabajos, pero trabajos mal pagados, trabajos de clase obrera, que ahora mismo están en una situación pues bastante deplorable, yo creo. Entonces, pero yo qué sé, yo sí que veo que hay un esfuerzo muy grande. O sea, sí que veo que me he quitado muchas cosas. A ver, en Azuqueca había familias de todo tipo, pero sí que digamos que lo primordial era clase media, y no sé, en esa clase media el profesor sí que está mucho menos valorado que en un colegio de Vallecas de Entrevías, o por lo menos lo que yo veo, tanto por la familia de todos los, o sea, tipos, inmigrantes, gitanas. Te hacen parent-splaining en Azuqueca. Parent-splaining, sí, eso es. Hay mucho parent-splaining. Sí, mucho intentar. No, ya, claro, yo intentaba abrirme, y hay veces en las que consejos que me han dado las familias han funcionado, pero sí que quedaba esa sensación que lo ves en los padres y en los chicos, con algunos. Unas familias más enfrentadas en las que te das, en las que, bueno, pues ves que te están, pues que te están minusvalorando, ¿no? Y sin embargo, o como que te tratan con menos respeto. Es una cosa que en el cole actual no ocurre. No. Están todo el rato como, bueno, pues eso, saben que tú eres una parte primordial. Una madre me lo dijo, pasas tú al final más tiempo con ellos que nosotros, por las circunstancias que sean, por de trabajo, sí. porque son muchos hermanos y tú te encargas de alguno más mayor y la madre está más pendiente de los pequeños. Entonces, es una situación... También, claro, lo más importante... del año pasado estaba viviendo en Lavapiés, este año estoy viviendo en Vallecas, bastante cerca del colegio, y eso es un cambio. O sea, el compartir territorio con los propios chavales es algo importantísimo que casi tendría que ser obligatorio. ¿Te los encuentras fuera del horario escolar? Claro, sí, de hecho, a mí hay cosas que no sé, o sea, cuando ya tuve que tener que elegir magisterio porque no quedaba otra, recuerdo que una de las cosas que más me... como estas bofetadas que te da a veces la vida, pero para bien, quiero decir, ¿no? esos ánimos fue el ver una película que se llama Hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier, donde más o menos la francesa, la película la Comment ça Judy. Sí, eso es, Comment ça Judy, que claro, trata de un profesor de guardería, pero que lo que viene a ser es cómo puede trabajar un profesor incluso fuera de sus horas de trabajo, o sea, cómo ya esto es en un pueblo, pero da igual, un pueblo o un barrio, cómo se hace algo más orgánico y cómo en familias con necesidades económicas de alimentación, o sea, graves, cómo un profesor puede intentar ayudar más allá, pero simplemente porque es alguien que quiere realmente a los chavales y pues te implicas con ellos. Y si ellos tienen necesidades reales, no necesidades de tener el monopatín más guay o la ropa más tal, de moda, sino necesidades apremiantes de vivienda, comida, pues ¿cómo te puedes implicar con ellos? Es como la figura del maestro importante en la sociedad, ¿no? Que se refería a Carmen al principio, que decía. Sí, yo además recuerdo algún maestro. No sé si vosotros, o sea, yo recuerdo algún maestro de decir, este tío realmente, o sea, estaba pendiente de mí, estaba además, o sea, como a cargo de todo el grupo, pero estaba pendiente de mí como individuo y se hacía cargo de mis necesidades educativas, ¿no? Yo, o sea, yo sí recuerdo esa figura de algún maestro en particular. Y la verdad es que es una cosa que valoras muchísimo porque es cuestión de estar 30 niños en clase y el tío pendiente, digamos, de las necesidades de cada uno y a la vez de todo el grupo. Me parece una labor brutal. Ya más allá del tema del colegio es una cárcel, etcétera, etcétera, yo creo que sí que la figura del maestro y de la maestra, que además ha habido muchas maestras, y además me recuerda mucho a años, o sea, hace mogollón, cuando en los coles de los pueblos había niños de mogollón de edades diferentes y el maestro o la maestra tenía que estar pendiente de no solo del grupo, sino además de las diferentes edades, las diferentes particularidades ya individuales del crío de la cría, pero sobre todo de las diferentes edades, que había niños desde 3 a 12 años. Y era brutal, y yo creo que es una labor que se puede valorar y se puede reinventar un poquito. Sí, yo hay dos cosas que me interesan sobre lo que ha ido saliendo de lo que has empezado a contar. Uno, si puedes concretar un poco ese tipo de necesidades que ves en tus alumnos, y luego que casi en todo momento en el que te refieres en este nuevo colegio a los padres, casi solo haces referencia a las madres. O sea, como si fuese el vínculo permanente que tienes tú con la familia. Bueno, empezamos primero, si quieres, con la parte de las necesidades y luego... Claro, la parte de las necesidades es esto, o sea, por enganchar con Hoy empiezo todo, con esta película de un director de una escuela infantil que incluso va a las casas de la familia porque hay una niña en la que no la recogen, no acaban de... Entonces, antes de llamar a la policía, lo que hace es ver dónde vive, intentar llevarla, y se encuentra pues con la madre borracha y tal. Yo sí que tuve una experiencia no tan cruda, pero sí que fue, claro, es algo más orgánico. O sea, yo este verano, justo después de mudarme, ya habían acabado las clases, y pues lo que una cosa que de vez en cuando me gusta hacer, que es eso de salir a correr, del running, que lo llaman, pues ahora está el parque de Entrevías, el parque forestal de Entrevías, que es el que cogí como sitio para salir a hacer un poquito de ejercicio, y acababa también un poco conscientemente en una de las zonas donde más se juntan los críos, en un parque, en el barco pirata, que está justo enfrente del cercanías de Entrevías. Y pues una madre, pues eso, saludó a los críos, tal, que sinceramente además los críos de este cole me parecen como los más afectivos, por lo que sea, que hemos encajado mejor, algunos porque tienen necesidades afectivas que igual no, por parte de sus padres que no las tienen, y otros porque como tienen a mucha familia alrededor suya, como es el caso de los críos quizás gitanos, ¿no? Pues son más afectivos en sí, no sé, a mí me da esa sensación. Y, Y bueno, pues me vino una madre a decirme, oye Pedro, ¿no sabrás tú dónde pueden vender un sofá de segunda mano? Porque las tiendas que he visto no hay, no, son muy caros para mí. Entonces miré en internet, yo que sí que tenía la posibilidad de mirar en internet, en el caso de esta familia, que claro, hay que explicarlo, de un niño de 10 años que vive con su madre y su hermana. Al hermano lo tiene en el centro Teresa Calcuta, en un centro de menores cerrados, y el padre está en prisión. Está en paro, cobrando lo que se llama, como muchas familias del cole, que cobran el REMI, que es esto del régimen, la renta mínima de inserción. Y bueno, pues además, pues que la mujer pues no sabe leer y escribir bien, al igual que el hijo, que le cuesta muchísimo aprender a esto. Es una cuestión también, yo creo, que biológica, o sea, no biológica, sino que educativa. Si los padres no o valoran o no saben aprender a leer y escribir, pues al niño le cuesta más. Y esto en muchos gitanos que en su cultura, desde tiempo inmemorial, casi diríamos, no han leído ni han escrito, pues eso queda ahí como remanente. Entonces les cuesta un poquito más, o no lo ven en su escala de valores como algo importante. Entonces, bueno, pues miro en internet, veo un sofá de una chica en una casa particular que vendía un sofá, y le digo, pues este vale 40 euros, y me dice, ah, pues está genial, es un precio muy bueno. Ya que había gestionado yo todo, digo, oye, si quieres voy y te ayudo a llevarlo. Entonces fue una manera bastante orgánica de pasar a su casa, una casa que tal como me contó la mujer, y me creo a pie juntilla su versión, que en principio se la alquilaron, pero se la alquilaron sin contrato, porque la supuesta casera la tenía embargada, esa casa. O sea, seguramente fuese suya, pero la tenía embargada. Entonces, claro, en cuanto se enteró, pues dejó de pagar. Entonces ahora mismo están ocupando. Pero claro, ¿pero qué casa? O sea, son 20 metros cuadrados, donde lo que sí que puede tener una especie de cocina y el cuarto de baño es algo bien pequeño, es como si fuese toda una habitación. Y lo que utilizan como salón lo utilizan también como cuartos. Como cuarto, claro, como lo único que hacen es, tienen un colchón debajo, pues, o sea, como al lado, pegado a la pared, y cuando van a dormir pues lo sacan. Y claro, yo viendo lo que vi con el calorazo que he hecho este verano, pues aparte de llevarles el sofá, de ayudarles, de lo costoso que pudo ser en un piso, en un edificio tan estrecho, el poder meterlo, ya las escaleras en sí, porque son como corralas, porque claro, son todo pisos de 20 metros cuadrados y hay mogollón en un bloque. Y pues no sé, o sea, sí que recordé como la película en ese momento, de estar yo viendo que el sofá no cabía por el pequeño pasillo que llevaba de una corrala a la del fondo, que era donde vivían. Luego ya para subirlo fue toda otra historia, pero ir quitando lo que vienen a ser los tacos del sofá para que cupiese, o sea, y de pasar a la casa y volver a meterlos, dije, joder, pues esto es lo que yo vi en la película y es lo que estoy viviendo ahora mismo. O sea, de alguna manera era como que había olvidado, ¿no? Había olvidado el visionado de esa película y lo que me influía a mí para ser profesor, pero nunca había estado realmente con familias con esas necesidades, y ahí me veía yo intentando ayudar como podía, de la manera en la que pude, ¿no? En la que sentía que podía. Y bueno, pues fue una experiencia, claro, cruda, de ver cómo viven algunos de mis chavales. Pero por otro lado, claro, muy bonita. Y desde entonces sí que con esa familia pues ha habido un continuo de seguir hablando, de que ya digamos que se rompe un poco lo que viene a ser la barrera de profesor con familia, que además la educación le trae un poco al pairo, que tiene otras necesidades muy distintas. Y bueno, pues les he seguido ayudando de alguna manera o de otra en algunas cosas. Pues, bueno, como última cosa, el tema de lo de las madres, pero... Bueno, de ahí decir que también hay muchos padres que están implicados, y que hay padres que lo intentan hacer, o sea, que ves que hay veces que no va la madre a recoger al chico, sino a los niños, sino que son los propios padres. Y que lo están, no sé, que lo intentan hacer lo mejor que pueden, que intentan también, o sea, cuando hay conflictos, porque es un colegio donde hay chicos que están muy, muy acelerados, que son muy violentos, Y no, o sea, es como sí que ves de alguna manera que esas peleas que ves en otros colegios, que son un poco más de mentira, aquí sí que ves a algunos chicos que van a pegar, pero van como bestia. Y pues intentar mediar. También el colegio en el que estoy tiene un equipo directivo ahora mismo que sí que creo que sabe mediar bien para que sea justo y proporcional por los castigos, dependiendo de lo que han hecho los chicos. Claro, eso te iba a preguntar, porque el equipo directivo, el resto de profesores y tal, es fundamental que haya una cosa, que vayáis todos a una, que tengáis una cierta línea, ¿no?, en común. El problema de este cole en concreto es que somos muy pocos los profesores fijos. Entonces, llevo 2 años de los compañeros que estábamos el año pasado de los compañeros que estábamos el año pasado ahora, ha cambiado 70%. ¿Por qué? Porque son interinos y los mandan a otros sitios. Incluso, claro, se dan situaciones de no sé si llamarlos injusticia, pero de algo incomprensible, que una compañera que el primer destino que eligió era este colegio y le han dado otro, habiendo plazas, sabiendo ella que quedaban plazas, pero aprobó durante el año pasado el examen de inglés, del tipo para poder ser profesora bilingüe. Entonces solo le van a dar colegios bilingües, que este no lo es. Pese a que elija ese. Sí, ella quería este, pero lo intentó de todas las maneras, y hablando con el equipo directivo, emitiendo cartas a inspección, dando informes favorables, para que fuese, porque estaba con su tutoría, que ella era tutora de quinto, hubiese pasado a los chavales de sexto de este año y hubiese sido maravilloso que se hubiese quedado, pero no lo dejaron. Bueno, pues ahí se coarta todo tipo de intento de tener una línea, digamos, pedagógica concreta, ¿no? ¿O no hay margen para ello? No, claro, no se puede tener una línea pedagógica. De todas formas, este colegio sí que, en cuanto pedagógicamente hablando, sí que es estándar. Es decir, sí que intenta sacar varias cosas, como que hacer carnavales especiales, semana cultural, el Día de la Paz, que todo se haga. Sí que he visto yo una evolución del primer año a este, de que se haga mejor, de que se hagan más cosas. Pero sí que, bueno, pues lo que se sigue es el libro de texto, que al fin y al cabo, o sea, tiene sus pros y sus contras. Yo sí que veo que hay como un colegio por el Pozo del Tío Raimundo que está cambiando totalmente la manera de dar clases, pero que, por ejemplo, en tercero de primaria no se dio en la multiplicación, que es algo básico, es algo que está en el, algo básico, que los chicos que tienen que, del currículo. Y se han venido a mi cole, porque dos hermanos, porque los padres veían que ahí no iban a aprender que iban a tener un nivel más bajo con respecto. Entonces es complicado, porque claro, los niños están aprendiendo otras cosas y es verdad que las aprenden jugando, pero no están, no están llegando al nivel que tiene el nivel estatal a nivel curricular estatal. Claro. Bueno. Bueno. Pues bueno, esto ha sido una inmersión de verdad en... Absolutamente. En el modelo educativo y en las escuelas. Bueno, todo esto vida, recordar, están en huelga los profesores en el día de hoy. De ahí debemos la asistencia de nuestro escolar ad infinitum. Gracias a la huelga de hoy de profesores y alumnos de primaria y de secundaria. Y de universidad. Sí, sí, sí. Y de padres y de alumnos. Sí, sí, estaba contemplado también. Todo. Entonces, nada, bueno, un saludo a todos y no sé cómo se os ha quedado el cuerpo a los demás, pero vamos. Un mínimo asistencial es fundamental. Sí. Bueno, y sobre todo la cuestión de... del desmantelamiento, ¿cómo se dice? Completamente consciente de lo que significa la escuela pública y de cómo se están convirtiendo en un... O sea, ahora mismo se está en la Comunidad de Madrid, se le está dando más dinero, más partida de dinero a la concertada que a la pública. Sí, más pasta por alumno, además. Es acojonante. Más pasta, claro, es que lo que ves ahí está claro. O sea, es una selección del alumnado, básicamente. Y bueno, yo estoy muy contento porque tengo una clase de sexto que como además en como el inglés se le da tanta importancia, por desgracia, yo lo estoy viviendo muy bien, en sexto precisamente como para intentar que vayan más avanzados en inglés, esto lo estoy saboteando, pero creo que lo estoy haciendo bien, o sea, lo que se hace es que tres profesores de inglés en mi colegio, tres profesores dan para dos clases, entonces se reparten los alumnos, te quedan solo 10 alumnos, entonces sí, se aprende, es que claro, es que la ratio es lo primordial en todo lo de educación, ni pizarras digitales, ni tablet, ni ordenador, es la ratio lo que importa, lo que implica la calidad educativa, que yo de alguna manera me siento con estos alumnos que les doy 4 clases a la semana, me siento más ligado con ellos que con mis tutelados estoy en cuarto, siendo tutor de cuarto, y aparte especialista de inglés en sexto, porque claro, solo estoy con 10 niños y lo que puedes llegar a ellos, lo que puedes hablar, ese sabotaje lo decía porque uno de los días lo tenemos más o menos dedicado a hablar de lo que pasa en el barrio, de lo que es. Entonces, claro, cuando yo les dije a los niños estamos viendo la película de barrio, y no siempre les suelto así como películas o textos y que tienen que ver con su realidad cotidiana, entonces ellos yo sé que lo valoran un montón, porque claro, como esas clases les encantan, ¿no? Están como tres clases que son de inglés y una clase que viene a ser de hablar. Entonces claro, cuando yo les comento esto de clase, de pero si yo soy normal, ¿no? De colegios gueto, colegios concertados, colegios privados, no, si mis padres trabajan, tal, como intentando decir, ¿qué me estás contando? Pero claro, ¿no? Yo soy normal, mis padres trabajan, ¿no? Pero claro, o sea, de alguna manera no son clases cómodas, porque también a los chavales les vas descubriendo quizás cosas que ellos no saben por su inexperiencia vital, porque tienen pocos años y se piensan que todo el mundo vive de una manera y no, o sea, los que sí que saben que no todo el mundo vive de alguna manera y son los que más lo sufren, son los que más disparados están y ya no quieren ni escucharte muchas veces, pero no sé, como claro, y digo, sí, pero ¿qué trabajos tienen tus padres? O lo que yo intento explicarles de todas formas es cómo se divide al alumnado, cómo los niños gitanos y los niños inmigrantes de familias que sí, pueden trabajar, pero no tienen trabajos bien pagados, pues van a unos colegios, y cómo otros, que al final se mezcla, ¿eh? Hay en colegios concertados, porque al final el colegio concertado de Entrevías, que es el Liceo Cónsul, que está muy cerquita a otros colegios públicos, pues es que la población es la que hay, o sea, tampoco hay alguien que tenga de padres universitarios, dos padres universitarios ricos que vivan ahí, no, la población es la que hay, pero sí que ves que, claro que hay alumnos inmigrantes en el otro colegio, claro, pero lo que sí que ven es, si dan problemas, los tiran y a la pública. Sí, que sean conscientes de su propia realidad, eso es un... Es una parte de la escuela. Útil y muy difícil. Claro. Muy difícil, porque no tienes por qué serlo y saber qué mundos hay fuera si siempre estás en el tuyo, eso está claro. No, y luego, claro, no sé cómo vamos de tiempo, pero claro, luego está otra cosa, que es con esos alumnos tan difíciles que, por la razón que sea, por su inestabilidad familiar, por la inteligencia que tienen y las carencias emocionales que hayan vivido, porque claro, hay chicos que viven cosas muy chungas, la solución, desde luego, la pública tampoco está, ¿eh? O sea, lo que se hace como solución final es la expulsión de los chavales, pues al principio 2 días, luego cuando la vuelven a liar, pero desde luego sí que queda, y yo creo que por parte de mis compañeros también puedo hablar, e intentar que esa siempre sea la última solución, y pero claro, pero es que con chavales que no... Siempre hay que tratar de, digamos, yo creo que llevarlos como a otro lado. Yo, vamos, conozco un caso de alguien que estuvo dando garantía social en Tetuán, cuando había garantía social, ahora no sé lo que es, hay otra cosa que es lo mismo. Pero bueno, garantía social en Tetuán era brutal. Claro. Era, en Tetuán hay cierto gueto dominicano y tal. Claro, con chicos que están metidos en bandas. Tal cual. Y yo sé, bueno, pues estaba dando garantía social de electricidad y un día se compró un balón de fútbol. Dijo, a esos chicos de vez en cuando hay que darles el balón de fútbol, que salgan a jugar, están jugando al fútbol una hora, vuelven a clase desfogados, y entonces ahí ya sí les das el taller. Y hay que, digamos, que buscarse vueltas como esa, ¿no? De tratar también a los chavales que te han tocado como necesitan ellos, como ves tú que es mejor para que puedan sacar algo del curso que tienen que hacer, porque al fin y al cabo tienen que hacer ese curso. Entonces tú también estresarte lo menos posible, que ellos estén lo más cómodos posible y pasarlo de la mejor manera posible. Claro. Pues esta ha sido la intervención de nuestra Hilary Swan, de nuestra J-Lo, de nuestro Sidney Poitier en particular, que es Perico Pan, y su experiencia como profesor de riesgo. Vaya. Vamos a escuchar una cumbia, dice aquí. Pues vamos, que se nos será por alumnos latinoamericanos, vamos, esto te lo bailan. Escuela de Cebras, se lo dedicamos a todos los chavales de Vallecas, yo creo, ¿no? Claro, sí. Sí. Claro. Yo Crepúsculo. Vamos. Y después de este momento de intensidad social, yo creo que llega el momento de Last Minute Man con Vittorio Gassman. El que Bart nos cuente. Simpson de Radio Galerías Ela. Preciados. Sí, pues. Bueno, pues aunque no lo parezca, yo estudié historia en la universidad, uno de esos errores que se cometen en la vida, ¿no? Como cualquier otro. Y una de las preguntas más frecuentes que solían hacer al respecto es ¿y esto para qué sirve? ¿No? Pues aparte de servir para tenerle poco aprecio al dinero y para que te saquen los colores cuando fallas al Trivial Pursuit, sirve... Disculpa, yo estudio humanidades, o sea, no, no, ¿para qué sirve eso? En tu caso la pregunta era... En mi caso era... ¿Sabes que te saquen los colores y sabes lo que es el mansplaining? Sí. Son las dos cosas. Continúa, por favor. Pues la historia sirve por una cosa muy importante y muy jodida, como que es para que el Estado de turno adoctrine a la población mediante la enseñanza de los colegios. Veamos cómo se transmitía... Retrocedamos en el tiempo, ¿no? Veamos cómo se transmitía la historia de España. Atrás. Esa idea de lo que se entiende por España. Pues como, digamos... Como decía el Cigala, ¡atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Pues, bueno, la fuente principal hasta el Renacimiento eran las Sagradas Escrituras. Y en el Renacimiento, pues, se empezaron a incluir las fuentes clásicas grecolatinas. Entonces, la historia de España tenía dos fases. Una en la que en la península estaba solo Tubal, el nieto de Noé. Sí. El tío estaba solo, ¿no? Y de repente luego aparecen dos tribus, los íberos y los celtas. Y por la unión de sus poderes... Tubal, ¿no? Él solo, hace a los íberos y a los celtas. Y de repente estás casales, ¿no? No, pero a mí me gusta por la unión de vuestros poderes. Por los poderes aparecen los celtíberos. Capitán Planeta. Y en los celtíberos... Capitán Planeta. Claro, claro, eso era. Eso era. Pues la visión romántica liberal del 19 los transforma en la base de la identidad nacional que están creando. Entonces utilizan diferentes formas de propaganda. Algunas son, por ejemplo, las grandes pinturas históricas que algunas pueden verse en el Prado, como el último día de Numancia. Yo tengo que decir que soy bastante fan de las pinturas históricas del 19. Los tamaños enormes que tienen y a mí me molan mucho, sí. Pero bueno, que eran propaganda del Estado para crear una... Sí. Pero están muy chulas. Es una propaganda guay. Y bueno, y sobre todo se crea una exaltación de un supuesto pasado nacional glorioso que se transmite en las escuelas. Se crean unos tópicos en la historiografía que se han sentado firmemente, ¿no? Una España nacida de la mente de Dios, resistente frente a invasores, con hitos como Numancia, Sagunto, Don Pelayo, el 2 de mayo. Es resistente, pero poco, porque cuando entran los árabes... Sí, a mí me raya mucho lo del 2 de mayo. Claro, pero... ¿Qué cojones estamos celebrando, realmente? En serio. Continúa, por favor. Cierto es. Y con una esencia religiosa, ¿no? Que traza una línea desde Recaredo, la Reconquista, la expulsión de los judíos, los reyes católicos y la contrarreforma. En un territorio que es uniforme pero fragmentado, pero que esa fragmentación no tiene una personalidad como la que se trata de alzar, ¿no? Que es este sustrato celtíbero común que se llega a asimilar con Castilla. Entonces, el franquismo lo que hizo fue manipular aún más los hechos históricos hacia las últimas consecuencias del nacionalismo, pero todo lo hace apoyado en esta tradición anterior que ya tenía a mano. Entonces, Franco, por ejemplo, dio un discurso... Bueno, por ejemplo, no. Franco dio un discurso... Por ejemplo, ¿no? En sus 40 años... En una asamblea de maestros, esto fue en el 37, y les pidió que fueran los oficiales y generales a la hora de desarmar fuera del campo de batalla a la España Roja. Entonces los pedagogos del franquismo, en los manuales de historia de bueno, sobre todo de los 50, pero de los 60 también, buscaron implantar tres ideas básicas. Una era la unidad de España, otra la reivindicación del imperio y el valor del héroe. La unidad de España se exprime esta idea del celtíbero como aglutinante, con unas raíces indoeuropeas y germánicas que se expandió a la meseta y son los denominados auténticos españoles, cuya lo que se trata es proyectar este pasado glorioso en el momento presente y se asimila con Castilla. Entonces, Castilla es España. Y los celtíberos son los auténticos españoles. Desde ese momento ya eran auténticos españoles. O sea, se hace este tipo de manipulación. Luego la idea de imperio... Sí. No, a mí me gusta que la historia de García de Cortázar es España, 2000 años de historia, que es una cosa grandiosa, ya solo de por sí desde el título. Sí, se va más allá. Bueno, hace no demasiado cómo reivindicaban, los del PP reivindicaban la historia de España como la nación más antigua de Europa, ¿no? O sea, no, no, Rajoy lo ha dicho poco, la semana pasada. Hace muy pasada, poco, la bueno, semana decir, pasada. Es una idea firme, ¿sabes? Que bueno, aquí la tenemos desde hace bastantes de, siglos y está... Hombre, es la nación más antigua de Europa y además llevan repitiéndolo... Desde lo más antiguo de Europa, o sea, llevan desde entonces diciéndonos, somos la nación más antigua. O sea, 50 años. Sí, estamos en ello. Es fuerte. Sí, ánimo bueno, con eso, chavales. El segundo punto que decía, de que buscaban implantar los pedagogos del franquismo, era la reivindicación del imperio. Esta idea nace con un doble juego que se hacía con Roma en estos manuales de historia. Por un lado, se exaltaba la resistencia de Viriato y Numancia ante el invasor romano, pero... Luego el Imperio Romano fue el civilizador cuya idea imperial recogió Carlos V y bueno, se utilizaba esta proyección de las realidades cogiendo estas representaciones históricas falaces y bueno, se mantenía una historia de España ortodoxa, ¿no? Que fue invadida por los árabes pero que se alzaron durante la Reconquista, culminaron con la unidad de los reyes católicos. Y el tercer punto, este del valor de héroe, es muy interesante porque es como hacer una historia pedagógica y cíclica, ¿no? Donde hay una serie de personajes una que épica. Sirven... Sí, es una épica y con una serie de valores morales de buen patriota, buen ciudadano, buen cristiano, que va de Viriato, pasa al Cid... Buen cristiano, mejor persona. Eso es, eso es. El cura Merino y son como historias que son parecidas, cíclicas y que acaban con la figura del caudillo. Que la mayoría de estos jefes desde Viriato ya era presentado como el jefe de los españoles y un luchador por la independencia y la libertad. Es un pasaje de un libro del 51 sobre una pintura rupestre dice, para que veáis cómo, bueno, ya lo sabéis, pero bueno, cómo estos valores del franquismo se retrotraen ya a la prehistoria y como que todo es una línea y todo lo que sale de esta ortodoxia hay que combatirla. Dice, un supuesto grupo... En realidad grupo, todo lo que sale de esta península es lo mismo. Sí. Somos así desde los prehistóricos. Exactamente. Somos así. Exactamente, somos así. Así somos. Las cañas y las tapas. Spain is different, pero desde entonces. Sí, sí. Dice, los primeros pobladores eran sencillos, fuertes, valientes, amantes de la independencia y religiosos. Y en el que se ve un supuesto grupo familiar, indica que ya entonces era sagrada entre nosotros la familia. Estas han sido siempre las virtudes de nuestra raza. Esto con una pintura rupestre, o sea, era una cosa cojonante. La raza. La raza. Ahí bien. Bueno, luego, tras con el nuevo programa escolar del 75, se extinguió en gran medida este tipo de narración pedagógica. Sí, espera, sí. ¿Lo puedo decir? Sí. Sí. Me flipa. Me flipa. Sí, me flipa. De héroes y mártires, ¿no? Y se modernizó un poco los contenidos y las metodologías. Pero no evita que el punto de partida de este pequeño sección que estoy narrando tenga la misma validez, ¿no? Se sigue usando la historia para adoctrinar a la población en los colegios. Yo recuerdo cómo teníamos clases en las que se ensalzaban los valores de la Constitución, se narraba la transición como el 2 de mayo, grupo tío. Salvador. O sea, el 2 de mayo. El 2 de mayo sigue siendo. Sigue enseñando absolutamente igual. El Joe DiMaggio. El Joe DiMaggio. No hablamos de ti ahora, Mike. pero el tema del 2 de mayo a mí me parece como una aberración a celebrar. ¿Estamos celebrando realmente lo de...? Se celebra el patriotismo. ¿El patriotismo? Que es, por Dios, ojalá nos hubiesen conquistado los franceses. Ojalá. ¿Sabes? Bueno, yo ahí tengo... Espera, cuando termine Vittorio yo quiero introducir una parte discordante con eso, pero... Y bueno, y también introducir la transmisión de hechos diferentes. Esto ya, bueno, también a raíz de la transición de hechos diferenciales regionales, ¿no? Sin atender totalmente al rigor histórico y luego por otra parte en la enseñanza moderna la transmisión de ciertos valores de corte empresarial como herramientas de uso cotidiano fundamental. Esto llega hasta la universidad. La mayoría de las carreras de ingeniería tienen varias asignaturas de formación empresarial, de corte ideológico puro. Neoliberal puro. Sí. Y eso, bueno, quiero decir que al final, al fin y al cabo, la enseñanza, sobre todo de historia, en las escuelas es una labor adoctrinadora y o tiene parte de ella, pese a que también puede otorgar un pensamiento crítico. Sí, pero el pensamiento crítico lo tienes que buscar tú. Lo tienes que buscar tú, exactamente. O sea, y bueno, quería aprovechar... Perdón, o das ¿Ves? Esto se llama interrumpir con la educación. Esto se llama interrumpir con la educación. No, pero sigue, por favor. Gracias. O sea, digamos que la labor de un buen profe de universidad o de un buen maestro es darte herramientas para elaborar la crítica. Cierto. Cierto, pero los libros de texto, ahí es como una verdad escrita que luego hay que cambiar. Pero ahí está. Por supuesto. Por eso yo, o sea, me iba más hacia el tema de la universidad porque sí que te dan como más libertad en el tema curricular y te dan otras pautas, digamos, que puedes utilizar. Sí, sigue siendo la misma mierda. Y bueno, quería aprovechar que está aquí Perico Pan, por si él tiene algún ejemplo de enseñanza de materia en libro de texto, que diga, esto es publicidad del régimen actual. Pues es que claro, tienes que partir que al final la historia es la historia de los vencedores y es la historia del poder y es lo que te venden y cómo te lo venden pedagógicamente. Y desde mi punto de vista, pues intento, pues, para empezar, la historia afortunadamente siempre está entre los últimos temas de temario. Entonces, si llegas bien y si no, pues tampoco pasa nada. Y ¿cómo se da? Pues poniéndole peros y casi uno estaría tentado a dar la geografía de Finlandia o la geografía de Marruecos, ya que tengo, porque claro, todo el estudio de geografía, de la historia, todo está enfocado a esa visión del Estado único y inquebrantable de España y de España, y que claro... Pues sí, yo creo que la pregunta de Viti era en concreto si puedes recordar algún ejemplo dentro de los libros de texto en los que tú puedas ver, o sea, no lo que hagas tú para subvertirlo, sino en los que puedas ver cómo claramente se está haciendo propaganda del régimen. Claro, lo que se llega normalmente en sexto, lo último que se llega es historia contemporánea, que es lo que, claro, va rapidísimo, o sea, cada página pueden ser 20, más de 30 años, y en el caso de la transición pacífica y modélica, claro, que te yo venden, creo que es el ejemplo más, pues, claro. Sí, eso es un ejemplo claro, pero también porque de alguna manera casi lo hemos vivido. Nosotros que somos un poco. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien del libro de historia de segundo de bachillerato, de primero, una cosa así. El tema de historia contemporánea y de hecho el tema del 2 de mayo y tal. Cortes de Cádiz, toda la pesca. Meter con muchas imágenes de crítica al Pepe Botella, etcétera, etcétera, y el otro ponerlo como paradigma de la libertad. De la libertad, de la fantasía y del chiscar por la hierba, ¿sabes? Sí. Yo lo único que quería contestar antes con respecto a lo que decías del 2 de mayo, yo hay una parte del 2 de mayo que sí que. Sí que comparto la cierta admiración del levantamiento del 2 de mayo, pero como por otro lado lo compartiría con cualquier tipo de levantamiento popular frente a una ocupación extranjera. Otra cosa es que ideológicamente yo lo que comparta sean los preceptos de lo que podía venir de Francia, pero también es verdad que la idea imperial francesa no es una cosa que hubiese deseado para nuestro país, ni siquiera para Francia. No me parece que fuese una cosa sana, porque es más, la relación entre Argelia y Francia no ha demostrado ser una relación modélica ni ser algo que sea deseable para exportar o para haber aceptado, en el sentido de que nosotros podríamos haber sido su Argelia si esto no hubiese sido. Y no solo con respecto a cómo dejaron Argelia a los franceses, sino cómo han tratado a los franceses a las generaciones posteriores de gente que son franceses, pero que son hijos o nietos o bisnietos de argelinos. En el caso del tema de la educación, a mí hay una cosa que me sorprende mucho, sobre todo en la cuestión de bachillerato. Bueno, creo que soy el único no universitario de la radio. Bueno, creo no, lo sé. ¿Tú lo intentaste? Yo lo intenté, no lo terminé. Pero llegaste. ¿Qué? No, yo no terminé nunca. Yo me fui de historia. No hice historia. No hice historia. Tú ibas por ahí. Yo iba por ahí, pero no lo hice. Pero creo que el caso más sonoro, sobre todo, tiene que ver con una relación ya no solo del relato que se hace de la transición, que es bastante alucinante y alucinado, sino sobre todo la ausencia de relato con respecto al franquismo. El franquismo dentro del instituto, no en la universidad, pero dentro del instituto, es un periodo en el que tú estudias los fueros y cuatro o cinco leyes básicas del reino, pero no se estudia nunca lo que supone el franquismo ni lo que es la organización social o legislativa, el orden legislativo de... ¿Dices durante el franquismo? O sea, no, ahora. ¿Cómo se estudia el franquismo en los institutos españoles? Supone una especie de ausencia en la que los cinco años de Segunda República hay una especie de exceso de información y de repente hay un salto temporal en el que con cuatro o cinco lecciones se pasa directamente a la transición modélica y simplemente se ha apuntado que los 40 años de franquismo son una dictadura, pero se pasa muy por encima y no se entiende qué es lo que sucede durante esos 40 años. Claro, es que cuando yo estuve... Bueno, yo lo digo como recuerdo personal, claro, de lo que tengo fue... El mismo recuerdo de hacer una línea entre las Cortes de Cádiz, la República y el gobierno socialista. Ya, o sea, era en plan de, esto ha ocurrido y es lo mismo. Y entre medias ha habido, pues, Fernando VII, cosas, que era muy malo, y Franco, que era muy malo. Los malos. Hubo cosas nazis, claro, pero no se sabe muy bien qué ha pasado aquí. Un relato de buenos y malos, sí, que... Es lo mismo, pero al contrario, que ocurrió en el franquismo. O sea. Sí, en el caso concreto de esto, yo creo que el caso de la no enseñanza del franquismo supone una especie de justificación de lo que estamos viendo ahora. Cuando hace un par de programas hablábamos con Pelaso sobre los enterramientos de las fosas comunes, realmente... Yo creo que hay una gran parte de la población española que se encuentra con una serie sorpresa con respecto a lo que suponen los muertos, y por otro lado, eso podría ser como la parte más sensacionalista, pero el modo de gobierno de la dictadura, creo que la gran parte de la población española ahora mismo, teniendo en cuenta que solo el 40% de la población vivió la dictadura, desconoce exactamente lo que supuso la dictadura. No, y de hecho, de hecho la forma de gobierno de la dictadura, ese 40% de la población que está viva actualmente, no la conoce tampoco. No. Y la implicación de la Iglesia Católica en el franquismo, eso, por ejemplo, no, yo creo, no sé, que se yo, por ejemplo, tengo de mi abuelo una papeleta de uno de los dos referéndums que se hicieron en el franquismo. Mm. Todavía. Y es gore eso. O sea, los referéndums, además, absurdos, que era, si no ibas a votarte, o sea, te iba a buscar la Guardia Civil a que votases. Madre mía. Nada más en, y nada menos. En un pueblo, sí. Claro, es que, pero esto no sale en los libros. Claro, es que es eso. Es lo que quería decir. En primaria, tú en sexto, como tienes que estudiar la historia contemporánea así, a cholón, pues lo que tienes eso es una página, es toda la Guerra Civil. Otra página es la dictadura y otra página es de la transición a ahora mismo. Sí. Entonces es que lo claro, es, a mí me subo por las paredes. ¿Cómo puede? O sea, es tan esquemático todo, tan sin, sí, tan sea, superficial absolutamente, es imposible. Claro. Pues es que antes no podían votar y ahora sí. Claro, pero la cosa se resume en como no podíamos votar. Sí. Pero claro, sí, dices, y si, todo era y igual. Si poder votar es esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia real entre una cosa y la otra? Nosotras nos venden, no, es que antes tenían que firmarte los contratos tu marido y ahora no. Hostia, da gracias, ¿no? Sí. Hostia, gracias. Claro, Y ya está, vas para adelante todo. En el caso del franquismo, efectivamente, la parte de la supeditación de la mujer con respecto simplemente a abrir una cuenta de crédito, bueno, de crédito o de débito, da igual. Pero no solo eso, sino que en realidad cuál es la formación ideológica. A mí lo que me resulta sorprendente es que es a lo que quería llegar antes con esto. Lo que me resulta sorprendente es que en el ejemplo de historia europea, que al final es de lo que se habla cuando se está hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque solo hablamos de historia europea, en ese momento hay una especie de explayamiento y una especie de verborrea histórica en la que se llena de especificidades cada uno de los enfrentamientos. Y es verdad que, yo no sé ahora, pero en el momento en el que estudiábamos nosotros, es verdad que una especie de conocimiento mínimo de lo que podía haber ocurrido en el siglo XX en Europa y en Estados Unidos, más o menos puede quedar. Ahora, el remanente de lo que ha ocurrido en España durante el siglo XX y de cuáles son los conflictos interterritoriales y cuáles son los conflictos de clase y de dictadura o república, es una cosa como vana, en los que curiosamente se dedica una gran cantidad de tiempo a estudiar los 5 años de la república, porque es verdad que son 5 años de intensidad histórica, pero parece como que la evolución del franquismo o el conocimiento de lo que supone esa dictadura para la vida cotidiana de la población es como si no hubiese importado. Y esto, hace unos días, creo que saqué lo de la noticia esta que había habido en el diario, que llevan sacando esta noticia desde hace 2 años, con lo de los adoquines de latón que está colocando un alemán en las puertas de la gente que fue represaliada durante el nazismo. Entonces colocan delante de su casa una placa con el nombre, los apellidos y la fecha en la que fue buscada por la policía. Se iba a hacer en España. Lo curioso es que esa gente a la que se le va a colocar placa en España, y ya está acordado y hay placas que ya se están colocando en algunos pueblos de Cataluña, esas placas recuerdan a gente que fue a luchar contra el nazismo, pero fue a luchar contra el nazismo porque habían perdido la guerra aquí. Pero el caso es que la gente que perdió la guerra aquí, pero que no llegó a luchar contra el nazismo, o bien porque murieron aquí, o bien porque murieron después de la guerra, esa gente no va a tener placa. Es la sensación como de que la historia de España no se va a hablar. No importa. No importa. Porque se va a silenciar, pero lo único que importa es qué nos conecta con Europa. Entonces, los mismos muertos que si hubiesen muerto aquí en España no importarían, tienen importancia porque acabaron luchando en una guerra europea que internacionalmente está reconocido como una guerra justa. Mientras que la misma gente que estaba luchando la misma guerra en España no va a tener importancia jamás y no va a ser reconocida. Nos vamos a ver con la situación en la que gente que murió en Dachau o en Auschwitz, o simplemente murió en un campo de batalla en mitad de las Ardenas, da igual, va a tener una placa aquí, pero es la misma gente que sus compañeros murieron y que acabaron luchando allí, murieron en el Ebro o en... Y siguen enterrados. O en el Jarama, y siguen enterrados en una puta cuneta. Esa es la historia. Y eso, en los libros de texto, lo único que ocurre es que no aparecen. Bien, ya hasta aquí es mi intervención. Bueno, el tema de los libros de texto, la transición es... Bueno, desde mi punto de vista es... más enseñarte a dar gracias, a no criticar, que otra cosa. Hacerte victoria prego de la vida. Eso es, y ojo, sí que me gustaría puntualizar con todo esto de la historia, que es que veo que hay... O sea, ya no es de la historia, es algo que va un poco más allá de cómo se enseña. Porque sí que veo como un automatismo en muchos profesores de decir orgullosamente delante de la reunión de profesores, que puede ser mientras estamos desayunando, que es más que en los claustros donde realmente nos vemos y hablamos, el hecho de decir, no, yo soy apolítico en mis clases. Y que, claro, yo digo, y que yo siempre digo, o sea, sí que les digo, bueno, que seas apolítico en tus clases está bien, pero tienes que saber que eso es una opción política. Una opción política que, claro, o sea, quién era apolíticos en sus clases eran los maestros que estaban en Alemania en los años 40, y cuando los alumnos preguntaban por qué Klaus ya no está, pues igualmente me imagino que igual les decían, es que se ha mudado. Bueno, no era mentira, pero era una verdad a media. Era apolítico y decía, se ha mudado, y era político y era verdad, porque sí, se había mudado. Otra cosa es explicar los entresijos de por qué se ha mudado y dónde está ahora, pero sus alumnos, esos niños, pero claro. Ser apolítico es legitimar. Legitimar, eso es a donde quería llegar, y eso es lo que le intento decir a los compañeros, de decir, vale. Ser apolítico es ser cobarde. Y es lo que hacen. Ser apolítico es ser de Ciudadanos. Bueno, claro, ya no tan cobarde, sino desde luego estar muy, muy de acuerdo con todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Mínimo. Y eso conlleva también que los libros de texto sean como una línea de progreso, ¿no? Hasta... Y la cosa acabó en el punto en el que estamos ahora, que es... Que es la mejor. Lo mejor. Con el progreso hemos topado. Exacto. El tema es da gracias por otro día. Estamos ahora. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Vamos a echar el cierre. Sí, yo creo que... Va siendo hora. Esta tienda ya hay que cerrarla, ¿no? Yo ya he tenido mi momento de emoción. Esta gente se querrá ir a su casa. Encantado. Venga, hagamos esto, Carmen. Hagamos esto. Venga, cerramos. Dale, dale. Bueno, baja, pues muy buenas noches a todos los clientes y las clientas de Galerías Preciados. Esto ha sido el número 6, colegios, y nos encontraremos por las ondas y en futuras fiestas a la que yo voy a ir, y el resto supongo que también. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. No se encierren, no rompan puertas y empodérense. Escuchen Radio Libres. Siempre.